Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Muy buenas, bienvenidos al Salón de la Justicia, el número, a ver que miro, el número 18, 17. Ya llevamos unos cuantos, ¿eh? Parece mentira, parece, ¿no? Parece mentira, parece ayer. Como si fuera ayer. Voy a confesar que cuando arranca la musiquita y se escucha el pa pa pa pa, me imagino a Coque cantando. Podría ser. Me acabo de dar cuenta recién ahora que tenía como una imagen y te imagino cantando vos haciendo para papá. Bueno, Nino Ferré y yo no nos parecemos en nada. Era un tipo flaco, rubio, alto, así que nada que ver conmigo. No es un dato menor decir que cuando buscábamos una canción para el programa, esta no figuraba para nada. No. Pero Coque hizo una campaña muy férrea para bájalo todo un poco porque estamos picando. Ahí, gracias. Decía, no hice campaña férrea. La impuso y punto. Dije, esta se pone y ya está. Así que hago bien en imaginarte cantando. Sí, sí. Y bailando. El problema es que es en francés. Mi francés es horrible y solo reconozco algunas palabras así saltadas. Igual apuesto que tu francés horrible supera el francés del resto de esta mesa. Ampliamente. Solamente porque se parece al catalán. A una buena canción para la ducha, ¿no? Es perfecta. Yo creo que lo dije en algún otro programa, ¿sí? Pero me hace acordar a las películas de Bud Spencer y Terence Hill. Es que es de la época. Esta canción es de los finales de los 60. Así que va por ahí. Bueno, señores, estamos aquí para hablar de cómics en realidad. Bueno, para hablar un poco de lo que nos salga de A esta altura estaríamos mintiendo si decimos que hablamos de cómics. Solo de cómics. Y la excusa son los cómics. Y hoy traemos dos temas interesantes. No son muy mainstream los dos temas que traemos. No. Traemos la obra de un autor lamentablemente considerado segunda línea, podríamos decir, o que el Por tiempo eso. Lo ha olvidado. Para mí es uno de los autores más importantes del cómic. No cabe duda. Ya podemos decirlo. Sí, Denis O'Neill, porque lo deben haber visto. Sí, lo pone en el título. No, para mí es un imprescindible. Pero sí. Siento que no hay un reconocimiento, al menos desde hoy en día. Está recaliente el mate, ¿no? Ojo, ese fuiste vos que no le pusiste agua fría al termo. No le pusiste agua fría al termo. Y me parece que no tiene el reconocimiento reconocimiento que merece. ¿Y el segundo tema? Y el segundo tema, vamos a hablar de. Hoy volveremos a hablar de películas otra vez. No, con películas, sí. Y nos vamos con películas raras con en dos, este caso. Con dos películas. Las adaptaciones vamos de El Juez Dredd. Un personaje doblete en película, uh-huh. Porque hay dos adaptaciones, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tiramos la música del tema y empezamos con Denis O'Neill, ¿o qué? Vamos. ¿Sí? Vamos. Vale. Bueno, arranquemos. Ha pasado algo y la música se baja sola. Es igual, aprovechemos como para salir. El famoso salir, ¿no? Duende. Sí. ¿Qué es eso? Hoy hay un duende. Sí, hay alguien tocando cosas ahí. Un duende que nos deja el agua caliente del mar. ¿Sabes cuál es el problema? Que la máquina que usamos para tirar las músicas es un Windows. Claro, puede ser cualquier cosa. Por suerte, otra de las campañas férreas claro, de pasar todo a Mac. Por suerte, grabamos en un Mac. Entonces, grabamos bien siempre, pero las músicas a veces fallan. En fin, estamos en campaña de compremos otro Mac para la oficina. Bueno, Denis O'Neill. Hablemos de Denis O'Neill. DJ Doctor, Tommy, usted. Arranquemos por ahí. Yo, si queréis, usted, ya tengo abierta la página de Wikipedia, pronto, por si acaso. El famoso coqueaporte está pronto. Lo primero que tengo que decir de este tipo, que es un tipo que nació con la vida marcada. Opa. ¿Con la? La vida marcada. ¿Por qué lo dice DJ Doctor? Nace en mayo de 1939, en el mismo momento en que sale el primer número de Batman. Mira vos. Mira. Que no mira es menor. Tú. Mira tú. ¿No? Creo que hay una gran una consustanciación ahí entre dos. Bueno, pero yo supongo autor y personaje, así ¿no? Entre tú y yo. En Estados Unidos, en el mayo del 39, nacería más gente, aparte del que no se dedicara quizás a la historia. Exactamente. Pero en su caso sí. Pero en su caso me parece que tiene mucho que ver. Está así, ¿no? Está bien. En el estado de Missouri, en San Luis, Missouri, nace. Uh-huh. Y en los años 60 se recibe, es un doctorado en la universidad. ¿Doctorado de qué? De letras, filosofía. literatura, se maneja todas las áreas de... Es interesante, sí, porque en realidad, viendo la obra de luego de él, está muy marcada por esas tres cosas que dijiste, especialmente la filosofía. Exactamente, exactamente. Entonces, digo, eso tiene mucho que ver. Y según Wikipedia, se graduó en la especialidad de literatura inglesa, escritura creativa y filosofía. Ahí va. Bien, esas eran las tres opciones. Se preparó debidamente. Sí, sí. Y el tipo empieza a trabajar como periodista en un medio de allá de San Luis, Missouri, y su coterráneo, Roy Thomas, en 1965. Dennis O'Neill y Roy Thomas, los dos son de San Luis. Sí. Mirá, es una ciudad que empieza a ganar importancia. De golpe, epa, no es menor. De golpe. ¿No? ¿Qué les daban en el agua? ¿Qué había en esa agua? Y Roy Thomas, que ya estaba trabajando en Marvel en ese momento, leyendo sus columnas y lo que él escribía en prensa, lo arrima a Marvel Comics y él entra a trabajar por un periodo muy cortito. Después es echado literalmente por Stan Lee. Primero que nada porque la impronta del tipo era muy particular. En un mundo donde hasta ese momento todos trabajaban de camisa y corbata, sí, ¿ah? Convengamos que era así. Ibas a la oficina a trabajar. El tipo iba de pelo largo con una remera con una hoja de marihuana, 1965, ¿no? Y era muy mal visto por sus compañeros. Sí. Era un hippie. Era un hippie, pero además, yo recuerdo fotos de la época y es un gordito de lentes. Claro. O sea, es una mezcla de la venganza de los nerds. Sí, absoluta. Y aparte está. ¿Qué pasa? En la interna hay mucha joda. En el libro que cuenta la historia de Marvel que yo traje la otra vez, hay una anécdota del tipo que en el periodo que estaba trabajando, deciden ponerle a Stan Lee, hacerle una joda y meterle una pastilla o algo de LSD en la bebida. Ah, sí. Y se la quieren mandar a hacer a O'Neill. Gente graciosa. Se la quieren mandar a hacer a O'Neill y O'Neill dice que no. Y bueno, un poquito de cabalidad tenía, había, ¿no? El tipo, ¿no? Pero esa es una anécdota que me gusta mucho contarla cuando hablo de ese personaje. Déjame adivinar, fue Kirby el que planeó eso, ¿no? No, creo que Roy Thomas tenía algo que ver. Pero no Kirby exactamente. Pero pasó por un muy corto tiempo por Marvel. Él trabajó, hizo algunas cosas con el Doctor Strange. Más que nada. Por lo del tema lisérgico también. Adecuado también a su contexto, ¿no? Sí, adecuado un poco a su forma de. ¿Tuviste chance de leer algo de eso? No, vos sabés que nunca encontré lo de. Puede llegar a ser interesante. Nunca encontré lo de el Doctor Strange escrito por él. Y en el 67 entra en Charlton Comics. Ahí va. Ahí tiene su primer contacto con Question y con otros personajes. Conoce a Dick Giordano, ¿sí?, que en ese momento también él estaba como editor de él. Y en el 69, aparte se hacía llamar, no firma con su nombre. Era Sergius O'Shaughnessy. Facilito, un nombre facilito. Sí. Sergius O'Shaughnessy era el nombre. Podiendo se llamar, ¿no?, John Smith, que era más fácil. Tan sencillo. No, fue por ese lado. Y en el 69, Dick Giordano se va de Charlton Comics y se lleva a unir con él porque lo ve. Y además Charlton no le quedaba mucha vida por delante, ¿no? No, porque después va a ser absorbido por DC al poco tiempo. Uh-huh. Y se va con él y empieza a trabajar. Lo primero que entra le toca Batman de primera. Bien, así, para arrancar. Para arrancar. Eso me imagino que porque Giordano se pasa con una posición de poder, ¿no? Claro. ¿Qué experiencia previa tenía Dennis O'Neill? Giordano es contratado como editor en DC y él se lleva a O'Neill porque considera que escribe muy bien y obviamente cuando le empieza a repartir espacios... Tenía ojito Giordano, ¿eh? Era un fenómeno. Lo coloca él a escribir ahí con Neil Adams. Lo junta con Neil Adams que venía de recrear a Flecha Verde en un capítulo con Bob Haney, el asesinato del senador que aparece en Combatman. Una gran historia de Batman y Flecha Verde. Ahí va. Entonces, ahí se juntan dos potencias, ¿no? Una dupla que podemos decir, si decís Lee Kirby o Neil Adams. Anda pegando en el palo. Podés estar tranquilo. Tranquilamente. Y sí. En 1970 hacen la primera historia juntos de Batman y están durante unos cuantos años ellos juntos escribiendo a un Batman que lo bajan a tierra o lo vuelven al origen. Para poner un poco en contexto al oyente, estamos hablando de un Batman que había alcanzado su pico de popularidad, porque nunca había sido tan popular como en ese momento, gracias a la serie de televisión de Adam West. Claro. O sea, el Batman que era popular no era el Batman que O'Neill y Adams querían hacer. Claro. Porque el Batman que era popular era el Batman festivo, de las bromas, un Batman paródico, que a mí me encanta, voy a aclarar. Muy divertido, pero mucho que está otra muy bueno. Cosa. Pero termina siendo un Batman oscuro. Serio. Le voy a leer un parrafito de una cosa que dice O'Neill en uno de los libros que encontré material sobre él, que dice: Mi gran idea fue simplemente, en cuanto a lo que es trabajar con Batman, ¿no? Sí. Mi gran idea fue simplemente devolverlo a donde empezó. Fui a la biblioteca de DC y leí algunas de las primeras historias. Intenté captar la esencia de lo que buscaban Bob Kane y Bill Finger, con la ventaja de 20 años de sofisticación en las técnicas narrativas y 20 años aprendiendo de nuestros predecesores. Bueno, que además claro. Esos... ¿De qué años esa nota? Queda marcado. La nota no sé, esto es él habla de esto cuando de los orígenes en los años 70, cuando a él le tocó trabajar con claro. Batman. ¿Pero tenés idea de cuándo manifestó eso? No, porque eso no. Es interesante que nombra a Bill Finger. Por el hecho de que antes no estaba reconocido. Es cierto. No, ah, no, vos sabés que habría que no tengo exacto porque la me tendría que revisar bueno, en el libro toda la data de dónde salen las notas. Hay un problema con eso, porque durante mucho, mucho tiempo Denny O'Neill fue el encargado de la columna que se publicaba en casi todas las revistas de DC, que se llamaba Desde Adentro, ¿sí? Donde el tipo contaba cosas del proceso y anécdotas así, y eran pan de todos los días. La edición española de Question sí. Incluía la traducción de alguna de esas columnas y en sí, misma, y en sí mismas eran increíbles. Uh-huh. Era un tipo que te contaba cómo funcionaba la industria. Ah, pero así de brazos abiertos, te decía todo, o sea, obviamente no contaba detalles, pero hablaba y hablaba muy bien de colegas menos reconocidos. Yo recuerdo una columna que le dedica Jim Aparo, que dice que para él no hay un dibujante, mirá, había laburado con Adams, sí. Dice que para él no había dibujante a la altura de Aparo por cómo dibujaba Batman, y decía, ¿vieron las manos que le dibujan? Dicen, son manos que yo creo que se agarrarían del alféizar de una ventana y se sostendrían un cuerpo de 100 kilos. Era buenísimo. Yo después empecé a mirar y era... Le prestaste atención, era prestar atención a la pucha, las manos. Qué manotas que le dibujaba a Batman. Y era lógico, claro. Era el Batman de Aparo es un tipo de 2 metros, gigantesco. Claro. O sea, esas columnas de Denny O'Neill son muy ricas en sí mismas. Así que capaz que quién sabe de cuál de ellas. Sí, andás a ver en cuál de estas. Pero en el libro que tengo me voy a fijar a ver si hay una referencia de dónde son las notas. Y hay que decir que, bueno, en realidad lo dijeron un poquito antes. O'Neill con Adams generan una dupla que después se repite poco, ¿no? Sí, sí. Y al igual que la de Lee Kirby no termina bien. Claro, pero es comparable, por ejemplo, yo qué sé, con Tim Sale y Jeff Lowe. Morrison y Quitely. Sí. Una cosa, Neil Adams y él casi no se conocen. Casi no se conocieron. Porque trabajaban no solo a distancia, sino que eran tipos absolutamente diferentes uno del otro. Absolutamente. Ah, qué raro distintos. Eso, parece mentira. Parece que como que trabajaron en el escritorio de al lado. El funcionamiento de ellos era perfecto a distancia y no precisaban más. Bueno, es un poco como el caso de Barreto. Cuando se vino a vivir a Uruguay y seguía dibujando Batman, sí. El tipo vivía, ¿dónde era? En Solimar. Hacía los dibujos y los mandaba para Estados Unidos. Se encargaba solo eso, o sea, le mandaban el guión. Bueno, en la época en la que no existía internet, y recuerdo. Es la realidad de por lo menos, te diría que el 85% de los dibujantes argentinos que yo conozco, o de sí. Matías Vergara acá, claro. Que en realidad se cruzan muy casualmente en alguna convención con el guionista. Y chatean con él cada tanto, pero en cara a cara, en persona, ¿no? Sí, pero no se conocen. Se puede claro. Nombrar una cantidad. Está Jiménez, un brasilero, que dibuja desde Brasil. Claro, pero acá el caso es el siguiente. Neil Adams y Dennis O'Neill estaban ahí. Estaban en la vuelta. En realidad no se veían porque no era algo... Porque no querían, no lo hacía falta. No había distancia geográfica que lo impidiera. Claro, no había una distancia geográfica real. Ajá. Ellos estaban ahí, los dos. Iban a DC, salían, entraban, yo qué sé. Estaban ahí en la vuelta, pero... Dice que eran muy opuestos en sus formas de pensar. Denis O'Neill, un tipo liberal, con una cabeza muy de izquierda, a nivel social. El tipo, bueno, pone mucho de eso, que ahora vamos a hablar en lo que es la saga de Linterna Verde. Que también la dibuja Adams, ¿no? O sea, claro. Adams, tiene que ser jodido eso, ¿no? Que te toque ser dupla y que todo el mundo piense, o sea, que te relacionen siempre con el nombre de una persona con la que en realidad... No hay química. Es como Axel y Slash de los Gams. Está bien, sí, sí. Ah, sería una manera, sí, sería una manera de verlo. Algo así se podría decir. Pero es realmente interesante eso, ¿no? Cómo los locos funcionan tan bien a nivel creativo y como personas ni siquiera. Bueno, conocen. Es que me parece que también es cierto que estamos hablando de dos artistas de primerísima línea. Sí. Creo que, sobre todo Adams en este caso, ¿no? Porque me parece que O'Neill va ganando mucha importancia por justamente la carga ideológica que empieza a incluir. Genial. Claro. Adams no tiene carga ideológica, pero lo que hace Adams es aceptar el guión que le viene y hacerlo lo mejor que puede. Sí. Yo creo que eso habla de una talla de un profesional. Claro, es lo que voy a hacer yo, profesionalismo brutal. El que sea, y lo hace dejando la vida en cada página, porque es su trabajo y es lo que hay que hacer. O sea, es como los directores de cine de la década del 30, 40. O sea, es John Ford. Sí. John Ford creía... John Ford estaba laburando, pero cada película del tipo es una maravilla. ¿Por qué? Porque era John Ford, era un profesional claro. como los que no hay. Y bueno, Adams es de eso, Neil Adams hasta la fecha. De esa gente que dice, bueno, no sí. sé si... A mí me contratan para hacer esto y lo voy a hacer lo mejor que pueda, punto. Es una cuestión de ética, ética personal y profesional. Y usted comparte las ideas, no, me da igual. Ni me lo he puesto a pensar. Claro. Yo tengo que dibujarlo lo mejor que puedo porque es mi trabajo. Y para mí eso es para ponerse de pie. Sí, sí, sí, sí. Sí, sin lugar a dudas. Que no lo hago porque es radio. Y pueden creer que me he puesto de pie. Y bueno, otro tema que para mí hace fundamental a O'Neill, creo que es de los primeros guionistas que hace al lector participar pensando en lo que está pasando. Uh-huh. Poniéndose en el lugar de los personajes a nivel, cuando los enfrenta a ciertas ideas o a ciertos conceptos, ¿no? O sea, cuando socialmente lo enfrenta a temas como en la saga de Linterna Verde y Flecha Verde, que es realmente lo más representativo de esa época y lo más rompedor de esa época. Podríamos, antes de pasar a eso, cerrar un poco con lo que hizo en Batman. Porque para mí lo que hace en Batman es, quieras o no, una depuración muy inteligente también. Sí. Porque el tipo no solo marca el tono, que va a ser secundado por el dibujo de Adams, sino yo creo que elige dejar de lado ciertos tópicos que abundaban en las historietas. Mm-hmm. Las historietas, por ejemplo, dejan de tener cualquier componente fantástico o ciencia ficcionero. Sí. Batman Ojo. Deja de viajar en el tiempo, Batman deja de tener encuentros con personajes que no son de su misma en su mismo entorno y se transforman en historias muy urbanas y muy oscuras. Muy oscuras. El tipo Batman deja de aparecer de día con O'Neill y Adams. Totalmente. Otra de las cosas a destacar es una de las influencias básicas, y él siempre lo dice, es ese de Allan Poe. Y si claro. se quiere, la primera historia que hacen juntos es El secreto de las tumbas abiertas, que es un caso en México. Que termina pareciéndose un poco a La máscara de la muerte roja de Poe. Claro. ¿Ah? O sea, Poe, Lovecraft eran tipos que a él le gustaban mucho y a donde a él quería llevar a Batman, al lugar. A esa oscuridad, oscuro. Claro. Ahí va, quería devolverle a Batman, según él, lo que para él era la esencia del origen de Batman. ¿Ah? que era ese tema gótico, esa cosa oscura. Que convengamos que aunque funcione el de Adam West o más cerca en el tiempo el del Batman de Brave and the Bold, sí. es un Batman que surge más de la construcción del personaje como icono pop que en los orígenes mismos del personaje. Claro. Funciona porque ya se ha hablado tanto de diestra y siniestra que te da para reinventarlo claro. y ir para donde quieras. Claro. Pero el origen del personaje, no, el origen del personaje es un tipo que está traumado, se viste de murciélago y anda de noche atacando criminales. No aquellos que lo perjudicaron directamente, claro. cualquier tipo de criminal. Claro, claro. O sea, bueno, tiene varias historias. Una de las cosas que... Uno de los personajes que inventa... O'Neill agregó muchos personajes al mundo de Batman, al Batuniverso, se podría decir. Él es el creador de Leslie Tompkins, la asistente ejemplo. Social que ¿Ah? Le da un poco de contención. Exacto, que ahí es donde él trata profundamente toda la problemática de Batman con respecto a la muerte de sus padres. Capaz claro. que tiró fruta, pero ¿no es el creador de Azrael? También. Años después. Sí. Eso va a llegar después. Que ahora vamos a contar por qué Azrael aparece, ¿no? Que es la necesidad para hacer el Nightfall. Pero bueno, leo por aquí también. Eso va desde los 80, largo. Leo por aquí también que es el creador de Ra's al Ghul. Bueno, es que con Ra's al Ghul, además. Eso no crean con nada. Con Ra's al Ghul ya se empieza a filtrar un poco de los problemas que le preocupaban a O'Neill. Porque no es un villano cualquiera. No. Ra's al Ghul técnicamente no es un villano. No. Claro. Ra's al Ghul es un tipo que se da cuenta. Es un ecoterrorista. El mundo se está yendo a la mierda. Está más allá del bien y el mal. Claro. Pero aparte, no, es un realista. El mundo se está yendo a la mierda. Hay que frenar esto o nos quedamos sin mundo. Y para frenar esto, bueno, va a haber que liquidar. Una cuarta parte de la población. Perfecto. Ya está, para que viva el resto, o sea, es un matemático frío. No, y hay corrientes filosóficas y, sociológicas que van por ahí, que para que esto funcione no, sobra gente. Sí, será bueno Ra's al Ghul que Marvel se lo choreó y transformó a Thanos en un Ra's al Ghul claro. hipergaláctico. Claro. Sí, el Thanos cinematográfico no un poquito tiene nada, más ambicioso porque... Bueno, que claro. tenía más alcance. Claro. Venía de más lejos. Claro. El Thanos cinematográfico tiene... Aparte de su aspecto, poco y nada que ver con el Thanos del mundo Marvel. Es un Ra's al Ghul elevado a la enésima potencia. Físicamente, claro. Thanos es una derivación de Darkseid. De Darkseid. Y mentalmente de Ra's al Ghul. En, sí, él, la peli- decir, en la sí. película sí. Porque en la historieta es más pirado Thanos. Está enamorado de la muerte y no tiene ningún motivo ulterior. Pero lo que hicieron los tipos fue: esto es un disparate que no puede ser filmado. ¿Qué hacemos? Mirá lo que hace Ra's al Ghul. Vamos por ahí. Claro, cambia como el enfoque. Claro. Porque es tal cual. En el guantelete De lo que hablan es del amor. Él se hace esa ofrenda a la muerte matando, claro, a toda esa gente. Y acá, y acá no, acá, acá vos en algún momento de la película, y nos fuimos poco de tema, disculpe querido oyente, pero en algún momento de Infinity War, y vos decís, y te entiendo. O sea, te entiendo, Thanos. Te entiendo. No, exacto, lo podría hacer porque no soy loco ni soy un titán intergaláctico. Claro, no soy, pero, un sociópata, pero. Pero te entiendo a dónde va. No es un montón de muertes sin sentido. No. Claro. Bueno, y Ra's al Ghul es la bajada a tierra y a nivel mucho más personal. Y para mí, Ra's al Ghul debe ser uno de los más grandes villanos de Batman. Sí. Claro. Tiene una historia que también es de O'Neill con Non-Brave Fraggle, más acá en los 80, donde cuentan el origen de Ra's al Ghul, que es tremenda. Uh-huh. Tremenda. Bueno, el nacimiento del demonio es tremendo. Y para terminar de recomendar historias de Ra's al Ghul, ese maravilloso episodio de Batman, la serie animada, que Batman encuentra unos papeles, pero todo el capítulo lo protagoniza Jonah Hex deteniendo a Ra's al Ghul en 1880. Eso búsquenlo, oyentes, y van a tener, para empezar, la mejor encarnación con acción, sí, de Jonah Hex. Sí, sin lugar. Pero un capítulo impresionante de Batman, la serie animada, que se podía permitir a dejar a Batman afuera. Todo el episodio. Volvamos a 1970, volvamos, que era donde estábamos. Volvamos. Después que arrancan y le dan como el tono a la nueva serie de Batman, que lo sacan de la Baticueva y lo llevan al centro, lo colocan en un edificio a vivir en es el verdad, centro. Es verdad, se muda. Se muda al centro. O sea, hay un montón de cambios que hacen y que funcionan muy bien. Sí. Para el Batman de aquellos años y para lo que ellos buscaban lograr con el personaje, arrancan en abril de 1970 en el número 76 de Linterna Verde, la saga de Linterna Verde y Flecha Verde. Ahí es un antes y un después, creo que en el mundo del cómic de superhéroes. Sin exagerar, porque empieza a calentar el camino para una sucesión de oscuridad. Bueno, no de oscuridad, de adaptación del cómic. De acercar al cómic a la actualidad, a los temas sociales, a las cosas que pasan en el mundo. De darle quitarles la cuota o agregarle al entretenimiento una cuota de razonamiento, de cosas, de hacerte pensar, de hacerte. Oh, yo creo que solo es comparable al nacimiento de los X-Men. Por ejemplo. Que se reflexionaba al respecto del prejuicio y el racismo. Inventando los mutantes, que eran mutantes en vez de ser una etnia distinta a la lugar del racismo era especismo. Pero exacto. Que... Pero es el otro punto que a mí se me ocurre donde, bueno, pero la diferencia, creo yo, en Green Lantern, Green Arrow, es que no hay ninguna metáfora que simbolice. El hecho. Es el hecho mismo. El hecho. Es más, en el capítulo 1, básicamente Green Lantern no sé qué bobada hace, porque el pobre Green Lantern se lleva un montón de palos ahí. Y Flecha Verde le echan cara qué está haciendo. ¿Por qué no está en la Tierra? Me acuerdo que aparece un personaje de un viejo que es negro. Un viejo negro. Y le dice, yo leo las noticias que salvaste a los amarillos de no sé qué galaxia. A los azules de no sé dónde. ¿Y qué has hecho por los negros? Y lo que es genial... De cabeza caída. Pero lo que es genial es que hace de Linterna Verde un personaje que hasta ese momento tenía cero personalidad. Sí, era un héroe X. Lo hace un tipo que de repente se para y piensa qué está haciendo. Y hace Flecha Verde lo transforma en el comunista de los superhéroes. Sí, sí, totalmente. Aparte, aparecen dibujos donde mencionan el tema de Kennedy, hablan de Martin Luther King. Hablan del Capital, de Marx. Sí. Hablan de Marx en una historieta de superhéroes. No, es muy fuerte. O sea, arranca a los bifes directos, nunca a la alegoría. No, acá no hay vuelta. Y aparte, la gran tapa que genera controversia, donde entran Green Arrow y está Speedy drogándose, ¿no? Exacto. Sí, sí, inyectándose heroína, que de hecho no dejan un tema. Están los veteranos de Vietnam, sí. Está la heroína, está el racismo. El Ku Klux Klan aparece. El Ku Klux Klan. Está, bueno, el fanatismo religioso. Hay un capítulo que matan a Jesús, esencialmente. Y aparece también el tema de la ecología. Empiezan también a aparecer el tema del medio ambiente. Bueno, estamos hablando de 1970. La igualdad y los derechos de la mujer, porque transforman a Canario Negro por fin en una igual. Sí. Canario Negro se transforma en la tercera del equipo y es la que en más de una ocasión es la más capaz de todos. Claro. Porque lo que te dicen en algún momento es que uno es un anillo y el otro son sus arcos y flechas. Y Canario Negro no tiene nada. Claro. Canario Negro es ella y judo. Y más de una vez, cuando las papas queman, es Canario Negro la que rema gente a mansalva. Totalmente. Y aparece James Stewart. No, John Stewart. John Stewart, perdón. Aparece John Stewart porque inventan la Linterna Verde porque Negro. En un momento dado, Linterna Verde entra en crisis. Que siendo, no podía ser de otra manera. La Linterna Verde es Hal Jordan para claro, los que. Exactamente. Para los que nos escuchan en casa. Sí, como Alan Scott, Hal Jordan y John Stewart. Ese es el orden de aparición. En un momento dado, Hal Jordan entra en crisis. ¿Quién es él? ¿Qué ha hecho toda su vida viajando por el espacio y en realidad descuidando? y que tiene como que encontrarse a sí mismo, que ahí es donde inician un viaje. Todo el viaje por la América profunda, y él, ¿no? Y, los guardianes no pueden quedarse sin un Linterna Verde. Le sacan los poderes o se los dejan en mínimos. Sí, queda en mínimo. Creo que reparten ahí. Y eligen al siguiente digno, que es John Stewart. Que, por ejemplo, se niega a usar una máscara. Sí. Porque él está muy orgulloso de ser quien es y lo va a mostrar tranquilamente. Ahí va. Mira. O sea, que pasa muchas cosas. Creo que son tipos que sientan las bases o los precedentes para entender que los superhéroes pueden ser utilizados como de una manera distinta. Que no son simplemente aventuras y golpe y porrazo, ¿no? Sino que también pueden tener un contenido mucho más profundo. Pero tampoco dejan eso. A mí lo que me parece formidable de estas historias. La combinación de ambas cosas. Yo creo que leído hoy en día hay cierta ingenuidad en sus planteos, y bueno sería que porque no. Pasaron época, 40 ¿no? años. Claro, claro. Que aún así siguen siendo muy entretenidas de leer. Porque la pata de aventura, lo que podría ser la historia básica, está muy bien narrada. Siempre es entretenida la historia, siempre el villano está bien construido. La relación entre ellos dos es una body movie perfecta. Donde tenés el conservador y el otro que es un liberal extremo que aparte, se pasan discutiendo. Bueno, Flecha Verde, en el primer encare le dice, vos sos un policía extraterrestre, no me vengas a joder, acá sos un miliquito que gobiernan y utilizan para lo que quieren, se lo dice con otras palabras obviamente, pero más o menos. Lo destrata claro. Absolutamente, porque en ese arranque, esa confrontación es lo que genera todo lo que vos después como lector te vas a involucrar con los personajes y te vas a poner en la cabeza a los tipos pensando, vos, mirá lo que me está diciendo si yo fuera este personaje, o si te sentís más por el lado de Flecha Verde, decís, vos, está bien, decile eso porque se lo merece. Claro. ¿No? Hay toda una cosa que conecta mucho al lector, que me parece que con lo que va pasando entre los dos. Bueno, y te diría que nunca antes se había construido tanto a una relación entre esos personajes, porque sí. Los personajes no eran amigos de antes. No, ni se conocían. Se conocen, pero creo que incluso las identidades secretas se enteran ahí. Sí. Pero se terminan haciendo dos amigos que hasta el día de hoy, cuando los tipos se juntan, son como amigos de toda la vida. Claro. No solo porque son verdes, ¿no? O, sea, o porque sus madres se llaman Marta. No tienen el color, eso. El color tiene que unir de alguna manera. Claro. Verde esperanza. Claro. Pero de alguna manera me da la impresión de que es la época en la que los cómics dejan de ser para niños, ¿no? Empiezan tanto con él como con otros autores, ¿no? Lo que recuerda Andrés para mí es paradigmático. En el momento que una tapa de historietas de superhéroes hay un pibe con una jeringa colgando un brazo. Claro, esto ya no es para niños de 8 años. Claro, pero eso, convengamos que habían pasado unos 20 años del código, ¿no? Sí. Y ya estaba como más laxo el tema del código y se podían permitir eso. Le pasa a Stan Lee, que tiene que sacar un capítulo de Hombre Araña que habla específicamente de la droga en esos años. Que lo tiene que sacar sin el sello del código porque no se lo aceptaban. Y empieza a salir sin el código y nadie le importó y siguió vendiendo. Claro lo que ocurrió fue el código había perdido por completo la fuerza. Exactamente. Empezaron a salir sin el código y no pasó nada. Y ahí, a partir de ahí es que se desinfla. Y un poco los que hacen desinflar el código son, por este lado, lo nombramos a O'Neill y Adams y Stan Lee por el otro con ese tipo de historias. Y los lectores también, porque después, sí, claro, les importó muy poco. Claro, principalmente. Después de 30, 40 años cambia la mentalidad. Total. Sí, bueno, sí, después de 30 o 40 años es la siguiente generación la que te está leyendo, claro. Bueno, y lo interesante es que estamos hablando de Denny O'Neill a medida que van pasando los años, y yo creo que el tipo tiene una vigencia absoluta 3 décadas. Sí, sí. Porque para cuando llegamos a los 80 es que hace su obra maestra. Sin y estamos hablando de un tipo que había transformado a Batman, había hecho un cambio absoluto en lo que era la historieta de superhéroes con Green Lantern y Green Arrow, y aún así te digo que faltaba lo mejor. Y se mandó una patinada muy grande. Que esa hay vas que a hablar de la Wonder Woman. Claro, ya lo hablamos en capítulo Wonder Woman. Qué necesario es pegarle, pobre Denny. Bueno, escuchen el programa de Wonder Woman, que ahí está, pobrecito. Le damos un palito. Se terminó disculpando. Se disculpó, yo igual insisto que no era mala idea. No, pero tenía que ser otra mujer, no Wonder Woman. A ver, recopilamos. ¿Qué es lo que le pasó a Wonder Woman? Por si acaso alguien no ha escuchado el. En las historias. ¿Cómo que alguien no ha escuchado esto? ¿Cómo alguien no nos escucha todo en todo? Cuando Denny O'Neill. Que sirva como gancho para que vayan para atrás. ¿Qué programa es? Bueno, busquen ahí, no me acuerdo el número. Cuando a Denny O'Neill le toca escribir Wonder Woman, decide hacer un cambio radical, ¿no? Entonces, propone que las Amazonas se van a ir como a otra dimensión con la isla, y ella, por quedarse en la Tierra, pierde sus poderes, sus poderes. Y pasa a ser una mujer común, ¿no? Que sabe artes marciales, que se entrena en armas, que es una gran guerrera, pero es sencillamente eso. Pero tiene un maestro que se llama I Ching, cosa que estaba muy colgado a Denny O'Neill con todo lo que eran las filosofías orientales. O sea, una mujer, que era un emblema del feminismo, termina siendo alumna de un hombre, ¿no? Y ahí su maestro era I Ching. Ahí ya fue para que la rasgada de vestiduras de las mujeres fuera enorme. Y aparte le quita todos los poderes, o sea, pasa a ser una mujer común y corriente, vestida de traje blanco, con unas historias más onda James Bond, porque era como una espía, estaba como vinculada a otras cosas. Y bueno, fue una patinada muy grande. Claro, los machistas lo vieron como la puso en su sitio. Claro. ¿No? Está feísimo. Supongo que algo así, no sé. Claro. A mí no me parecían malas historias, pero claro, si no fuera, ¿quién es? Si fuera Wonder en los palotes, sería un buen personaje. Si fuera Modesty Blaze, estaría genial. Estaría bien, pero como era Wonder Woman, le saltaron a la yugular y casi tuvo que pedir perdón, absolutamente. Y sí. Bueno, a raíz un poco de eso y otras cosas que pasan, en el 81 se va de DC Comics, decide irse y termina recalando en Marvel. Y toma el puesto de editor en Marvel, porque está su conocimiento con Roy Thomas y demás, y lo llevan, siempre está involucrado con las dos grandes marcas. Sí. Y se convierte en editor de Daredevil. Opa. ¿Dónde? En esa misma época, donde había un cierto chupito en el horizonte. ¿Dónde trabaja con Frank Miller? Chupito para todos. Chupito para todos, ¿está? Entonces, cuando, después de un tiempo que él trabaja en Marvel y eso, vuelve a DC. Sí. Pero ya vuelve con el puesto de editor de Batman. Ah, mira. Específicamente. Y ahí el tipo arranca una verdadera revolución. Es cuando arranca la seguidilla de Legends of the Dark Knight, ¿no? Un poquito después. Sí. Pero arranca con año 1, con Dark Knight Returns. Uh-huh. Todo eso lo gestiona él como editor. Ahí va. Él se lleva a Frank Miller. La broma asesina. Claro, él se lleva a Frank Miller con él. Pues dicen, bueno, voy a cambiar a Batman absolutamente. Voy a renovar a Batman absolutamente. Y ahí es que empieza. De nuevo. Ahí es que empieza a trabajar. Y no sería la última tampoco. No. Pero aparte, creo que es el puesto de editor más largo en la historia que estuvo en Batman. Está, él está desde 1986 hasta 2001. Opa. Como editor de Batman. ¿Está? Todo pasó por ahí. Y aparte, él, con el tema de las interrelaciones, está en las épocas en que salen las películas de Tim Burton, los mamotretos de Schumacher, y sí, que sale la serie animada. Y obviamente todo se vincula y hay montones de cosas que el tipo tuvo que remar a veces para mejorar la venta del cómic, en otras tuvo que acoplarse a lo que estaba pasando. Un editor para mí, como editor me parece un loco muy increíble también. Y es el inventor, junto con Frank Miller, del formato Prestige. Mira. ¿Oh? Él es el que cambia la revistita con las grapas y el papel sencillo a tener un lomito y a tener una tapa diferente con El Regreso del Señor de la Noche. Ah, amigo. ¿Ah? A partir de esa edición, que él es el editor de esa saga, que le dieron obviamente libertad absoluta, el tipo empieza a innovar y a cambiar un montón de cosas y reinventa el canon de Batman. No es lo único que inventa en cambio de formato. Él es el que permite las miniseries dentro de las series también. Sí, también. Con las 10 noches de la bestia de Jim Starlin y justamente Aparo. Y Jim Aparo. Les permite, porque hasta ese momento había habido algún, pero no era algo, no estaba en el formato. Uh-huh. Él mismo había hecho, con la historia de Ra's al Ghul, había hecho algo que eran 4 partes. Pero lo que empieza a permitir es que durante lo que dura la serie, dentro de la serie, cambia la tapa. La tapa anuncia Las 10 Noches de la Bestia, parte 1 de 4. Claro. Hay un montón de cosas que ahora a nosotros nos resultan súper familiares. Claro. Él es el que las instaura dentro de la colección de Batman. En gran parte porque era muy difícil de seguir la colección de Batman. Era interminable. Había como 4 títulos distintos aparte. Y si empezabas a hacer eso, vos lo que tenías era, bueno, capaz que no sigo Batman todo. Pero tengo estos 4 números que empiezan y terminan. Claro. ¿Y qué 4 números? Porque además Las 10 Noches de la Bestia es un... Claro, aparte tremendo. Empiezan a surgir ese tipo de cosas. Que tenés, por un lado, la serie regular de Batman, pero al mismo tiempo está saliendo Legends of the Dark Knight. Shadow of the Bat. Claro, empiezan a salir lo que sería ese inicio de novela gráfica. O sea, que después al completar la historia, esos 6 o 10 números que podría durar la historia, se recopila como novela gráfica. Bueno, el primer arco argumental de Legend of the Dark Knight, Shaman es escrito por Denis O'Neill. Sí, y no digas el segundo porque es el que voy a recomendar. Ah, bueno, está bien. O sea, no es el que voy a recomendar para la sección de recomendaciones, sino... Acabemos ahora, ¿qué dice? Cuando hagamos el repaso. Ah, bueno, está bien, no lo digo, ese lo dejo en tus manos. Bueno, año 86-87... Entra en DC de vuelta. Está siendo editor, pero se deja un rato libre. Se deja un rato libre para escribir alguna cosita. Upa. Y en el año 87 arranca con... O se reencuentra con un personaje con el que ya había estado. La Charlton... De la Charlton, fue absorbida hace poco. Había sido comprada hace poco por DC. Y... se manda, creo que una de las historias más grandes que existen en la historia del cómic. Sí, sí. Así, lisa y llanamente. Y vamos fuertes. Y es la saga de Question, que son creo que 26 números. 36 números de Question, que es impresionante, absolutamente. Lo que el tipo hace, aparte agrega cosas. Él tenía, por fuera de todo eso, escribía novelas. Y había creado un personaje, ¿sí?, que también lo utiliza en Question. Que es el que le enseña artes marciales. Richard Dragon Kung Fu Fighters. Exactamente. Es una historieta que Dennis O'Neill ya había hecho en algún momento a fines de los 70. Claro, pero de hecho primero lo hizo como novela. Mira, eso no lo sabía. Sí, primero hizo novela. Y también fue él el que escribió la novelización de Nightfall, de Batman. Ajá. Él hizo la versión novelada de esas historias. Bueno, para el oyente que probablemente no conozca a Question, Question es ese personaje que viste siempre traje, corbata, traje sombrero azul, y no tiene cara. Su cara es lisa. Es lisa, tiene como una cosa de plástico que se pone en la cara con látex. Yo no sé si borra los rasgos. No ha aparecido en alguna serie En Justice League Limitada tiene sobre todo en la segunda temporada tiene varias apariciones. Mucho peso. Sí. Es el que descubre todo el complot y al que nadie le cree porque es un paranoico. Pasa que el personaje en algún momento, el personaje de la Charlton se dividió en dos encarnaciones. Por un lado, Big Sage, Question, al que Dennis O'Neill y Dennis Cowan y un montón de dibujantes más transforman en una serie a la que vamos a volver en unos minutos. Pero por otro, Alan Moore lo transforma en Roger. Exactamente. En Watchmen. Amigo. Porque lo que hace, Alan Moore quería agarrar a todos los personajes de la Charlton y hacerlos Percha en Watchmen. Claro. Y le dijeron que no. Que tenía otros planes. Entonces tuvo que hacer como adecuaciones. Hace versiones de esos personajes. Sí, es no verdad. Sé si de todos, pero... No, de algunos. De hecho, el Capitán Atom es el Doctor Manhattan, claro. Nightshade Físicamente, Silk Spectre. Exacto. Físicamente lo único que cambia es que en vez de tener una máscara no tiene cara. La otra tiene la mancha. El sombrero y la gabardina de color azul. Y está, que Rocha tiene esas manchas que se le mueven en el Porque en algún momento Moore explica que encuentra como una tela sintética. No sé qué. Bueno, de hecho, la máscara de Question también tiene explicaciones. Sí, pero la máscara de Rocha la hace el Doctor Manhattan. No. El movimiento de la mancha, sí. No. Me parece que sí. Es un pedazo de tela que encuentra, recorta y se lo pone y cambia con la luz. ¿Lo explican en la historieta? Sí, sí. El tema, la actitud de Roger, que es la misma que la actitud de Question. No. Porque Roger, Está loco. Está chalado. Está por eso, incluso cuando la Liga de la Justicia Ilimitada hace aparecer a Question, es el Question de Dennis O'Neill, pero tiene la paranoia y el descontrol del Roger. O sea, es un híbrido. ¿No hay una Question mujer? Sí, después. Y es René Montoya. René Montoya se convierte en Question. Ya por fuera de esto que estamos hablando. El Big Sage es un periodista en una ciudad inventada para la ocasión que se llama Hope City, que la ciudad está, o sea, Ciudad Gótica es un faro es un de luz, poroto. Ahí va. Faro de luz y bienestar. Hope City es un pozo infecto de corrupción, miseria, desolación, donde no hay prácticamente servicios sociales. No, el gobernador es un alcohólico que está manejado, es un mero títere de un religioso que está enfermo. ¿Cómo se llama la ciudad? Hope City. Sí. H-V. Hope City. Ah, porque si era Hope, ya iba a decir un poco irónico. Y en ese contexto, Big Sage es un periodista televisivo que buscando su gran noticia es asesinado. En un primer capítulo. En el primer capítulo muere. Que en realidad es un homenaje a Sunset Boulevard. Sí. Porque lo narra todo hundido desde el agua. Está flotando en el muelle. Totalmente. Y cuenta cómo llegó hasta ahí. Pero arranca el capítulo 2 y aparece uno de los grandes aportes de Dennis O'Neill al universo DC, que es Lady Shiva. Exacto. Quien lo acababa de matar. Sí. Pero lo salva. Pero ve en él algo distinto. Ve en él como una chispa que amerita que ese tipo no se muera. Y lo lleva con Richard Dragon, que era el que le había entrenado. Exacto. En realidad, ella no es que ella lo caga a palos. Y los dos tipos que están con ella, que pertenecen, son como los guardaespaldas del globo, le pegan un tiro en la cabeza y lo tiran al agua. ¿No? A Question. Y ahí ella después lo saca del agua cuando estos se van, porque se sentía independiente, más allá de que trabajaba para este otro loco. Se sentía independiente con respecto a sus decisiones. Y termina llevándolo con Richard Dragon. Mira, voy a irme al carajo. Para mí, lo que hace Denny O'Neill en Question y la representación de Hope City solo tiene una equiparación y es lo que hizo The Wire con Baltimore, años después y en la televisión. Uh-huh. Porque en realidad, la serie no es de superhéroes. No. Y no es de Question. La serie habla de Hope City, de una ciudad que está totalmente perdida. Y van pasando los números y vos siempre tenés como la esperanza de que esos tipos en algún momento logren encaminar las cosas. Y no pasa. No pasa jamás. Es de las cosas más jugadas y personales que yo he leído en historieta. No importa de qué tipo. Sí. Porque, ¿te das cuenta que estamos hablando de un tipo que hizo dos de las obras máximas, creo, a nivel cómic de superhéroes? La diferencia es que Green Lantern y Green Arrow, o incluso Batman, los cambios tuvieron mucha mayor repercusión por ser personajes más populares. Claro. Y quedaron, esos cambios quedaron más en la historia. Exacto. ¿No? Y además, quieras o no, son cambios para bien. Son cambios optimistas. Si sí. Y yo creo que el Denny O'Neill de los 80, justamente ante una administración como la de Reagan, no estaba siendo optimista con el país en el que estaba viviendo. Claro, no era el país de fines de los 60. Claro. Era el país de los 80, de fines de los 80. Un país mucho, mucho más oscuro. Y sí, todo el mundo era más oscuro. Claro, un país, pero aparte un país donde hacía nada había participado en la dictadura de toda Latinoamérica. O sea, un gringo como Denny O'Neill lo sabe. Mm. Lo sabía en ese momento. Entonces, me parece que eso es lo que se ve en cuestión. Que, dicho sea de paso, cualquiera persona que la pueda encontrar, que la disfrute, porque son 36 números sin pausa, sí, sin altibajos, dibujados en general estupendamente bien, porque después de Dennis Cowan aparecen otros, pero siempre hay un nivel medio alto. Creo que está Malcolm Jones III durante muchos números. Sí, también aparece Malcolm Jones III. Con apariciones fascinantes, aparece Flecha Verde en algún capítulo, aparece Batman. Aparece Batman y lo caga a pedos. Sí. Porque le dice que es un amateur que está arriesgando la vida y que se va a hacer matar y que él no puede cuidarlo. Claro. Bien, es Batman, buenísimo. ¿No? Hola Batman, gracias. Es buenísimo la de Batman, apareciendo Batman. Bueno, aparece Roger. También. En un capítulo genial que Question lee Watchmen. Ah, amigo. Questions tiene que viajar a no sé dónde y en el aeropuerto se compra Watchmen. Y empieza a leer, y medio que la pasada dice que es otra bobada de superhéroes. Pero qué interesante que es este personaje, que no tiene ataduras morales, no tiene no sé qué. Entonces, en un momento dado, empieza a vigilar una casa y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Y dice, ¿qué hubiera hecho Roger? Dice, las pelotas, entro. Entra por la ventana y lo cagan a piñas. Dice, acá es donde yo descubro que la realidad no es como los cómics. Y lo cagan a piñas, porque claro, entra sin preparación ni nada a los Roger, pero lo revientan en tres o cuatro que están adentro. Bueno, nunca he visto un héroe que le peguen tanto como el pobre Question. Realmente se lleva porque además la peor parte. Es un tipo al que entrenan en las artes marciales, que además toda la parte oriental y la meditación, él es mucho mejor peleador cuando lo entrenan que al final. Sí. Porque también la miseria de la ciudad lo empieza a consumir y ya no está en foco, no está centrado para lo que tiene que hacer. Totalmente desviado. Y lo cascan. Me lo voy a apuntar, voy a conseguir eso. Question es una obra maestra. Sin lugar a dudas. Venga chicos, vamos un poquito más de tiempo, aceleremos. No queda mucho más. Pero después eso, como editor, empieza a tallar la idea de que había que hacer algo con Batman. Y nace la idea de cambiar, de que el traje pase a manos de otro. Ah, amigo. ¿Ah? ¿Cómo hacemos eso? Ellos deciden hacer un cambio muy grande de todas las colecciones y mostrar un Batman derrotado y que tiene que cederle el manto a otro. Y por eso él inventa a Azrael. Y ahí arranca. Y surge la espada de Azrael. Jean-Paul Valley. La espada de Azrael, que es una saga de cuatro números que presenta al personaje y que en un principio no funcionó tan bien porque nadie sabía de qué iba la cosa. Y en realidad tampoco funciona tan bien la saga porque después es como todo muy agarrado de los pelos que elija a Jean-Paul Valley. Sí. Y lo que considero yo el primer derrape en la parte del diseño, ¿no? El personaje de... Los trajes, el traje de Batman. El traje de Batman es bastante feo. Sí. Claro, pero recordemos que estamos en los 90. Sí, eso mismo también. Y que era la época de la hiper... De las armaduras. Image estaba triunfando. Image triunfando y era todo hiper. ¿No? A ver, estoy viendo una imagen de Real Leo porque no conocía el personaje y parece un templario. Bueno, hay una diferencia. Hay el traje de Azrael clásico está bastante mejor. De Kevin Nolan, que es un dibujante, es como un traje. Como y el traje de Azrael actual está impresionante. Pero después, cuando se hace un traje de Batman, primero se pone el traje normal de Batman y no le convence porque... No, y se empieza a tecnificar y agregar en como parte una no armadura. Lo convence porque no es un luchador al nivel de Batman y lo cascan. Entonces ese tipo, no, claro, vamos a poner acá un garfio, acá un esto, acá lo otro. Y termina siendo algo que parece un robot escapado de Mazinger. Más o menos. Sí, ahora estoy viendo y es Mazinger, sí. Lo más parecido. Pero por ya te digo, lleva una cruz roja en el pecho. Sí, el tema es que pertenece a una orden. Azrael pertenece a una orden que se llama la Orden de San Dumas. La Orden de San Dumas, exacto. Que está vinculada a los templarios, o sea, todo lo que... Y tiene, está preparado, el tipo tiene una cosa que se llama sistema. Es la visión yankee de los templarios, te aviso, claro, porque, por ejemplo, la cruz ni siquiera es la cruz de San Jordi, o sea, de San Jorge, no. No. Te diría que lo más interesante de Azrael es la propia serie de Azrael que escribe O'Neill con... ¿Cómo se llama este dibujante? Me sale Batman. ¿Jim Valent? No, no, no es. Es el que dibujaba. Kitson. Barry Kitson. Barry Kitson, exacto. Barry Kitson. Cuando ya pasa todo esto. Claro, cuando vuelve cuando la serie. Cuando pasa todo esto, que aparte en algún momento Azrael se vuelve loco y Batman vuelve. Entonces, Nightfall apesta. O sea, directamente. No. Evítenla, evítenla. No todo Nightfall. La primera parte. O sea, la caída de Batman está bien. La caída de Batman es muy buena. No, no, para mí lo que es equivocado es la decisión, porque me parece bien. El interludio ese cuando aparece Azrael. Eso no, si después cuando el Batman es Azrael empieza a matar gente y todo, es una estupidez. Sí. Que Gordon no se da cuenta que es otro Batman, eso es una estupidez. O sea, vamos, flaco, tienes tanto traje. Sí, algo ha pasado, sí. Y cuando habla se le nota el... Claro. Y bueno, todo eso para mí es olvidable. Sin embargo, el personaje tiene una redención cuando Denny O'Neill comienza a escribir a Azrael propia. Y los primeros veintipico de números están muy bien, con el tipo buscando justamente por qué la orden funcionaba como funcionaba, por qué lo traicionaron, la orden que parecía que no existía más todavía subyace escondida. Como tienen que ser. Como son las órdenes, porque claro. no es que son una cadena McDonald's. Claro. Están escondidos. Eso es un buen momento del Denny O'Neill guionista. Además, para mí el tipo tiene una virtud que no es despreciable. Logra sostener muchos números las tramas. Mm. O sea, y cuando te digo muchos te digo 20, 25, 30, que no es para cualquiera mantener ideas que van en correlativo. A ver, Nightfall que tiene... Igual Nightfall no la escribe él, ¿eh? Nightfall es el editor. Él es el editor, ahí déjala en manos de él, pero él es el que organiza el trabajo de equipo y que dice, nosotros vamos a pasar por estos, por esto, por esto y por esto, y lo reparte entre los diferentes escritores de las diferentes series. Uh-huh. ¿No? O sea, el tipo fue el que organizó, hizo todo el organigrama. Y después de eso, aparte, ya le gustó para hacer cambios constantes y bueno, viene Legado. Sí, arranca la... Después arranca una etapa de... La Contagio, legado, Tierra de Nadie. Tierra de Nadie, que Cataclismo. Está bastante bien. Cataclismo. Cataclismo, Ruta, Tierra de Nadie, Tierra de Nadie. Ahí y va. Después viene La Última Broma. Del Joker. ¿Y esa cuál es? Queda claro que con todas estas sagas a mí me perdieron. Te ¿no? perdieron, sí, ya te veo. Yo creo que leí Contagio, que Contagio está muy bien. Contagio está muy bien. Contagio y un virus que se suelta en Ciudad Gótica. Y aparte combina todas las historietas. Uh-huh. Y es como una película esa de virus, donde tenés el que busca el paciente cero, anda Ra's al Ghul metido. O sea, sí, es el causante. La última broma, no, la última carcajada, creo que es. Sigo sin saber. Termina siendo un evento de DC. O sea, involucra, o sea, es el Joker haciendo sus cosas, involucrando a toda la liga. Bueno. Que aparte ahí se genera como el concepto. Siempre Batman es un tipo solitario. Acá es una batifamilia, porque está bueno, Nightwing. Eso era algo que ya había pasado había pasado en los 60. En los 60 estaba hasta el Batiduende. Claro. O sea, pero había justamente el propio Denny O'Neill había sido de los que habían dinamitado ese concepto. Pero acá, y como mucho había un Robin. Claro, no. Se empieza a desarrollar la batifamilia de verdura. O sea, la batifamilia que dura hasta hoy día. Es más, sí, hoy día. Sí, hoy que día, es parte de la sinergia. De hoy día son como un cuadro de fútbol americano que tiene un equipo de ataque, uno de defensa, cuadros especiales. Son como 36. Así que bueno, Denis O'Neill es el que sostiene y ha llevado adelante toda la historia de Batman. Es un guionista que realmente, como decía Rodolfo, no es muy recordado y sin embargo hay muchísimo para agradecerle. Para mí es uno de los fundamentales. A mí en lo personal son los tipos que tengo allá arriba. Sí, sí, totalmente. Por lejos, ¿no? Yo le debo las mejores a él y a John Ostrander, otro guionista menos reconocido, también. Las mejores lecturas de mi adolescencia. Puede que un neófito le resulte una lectura un poco dura. Si, por ejemplo, lee las historias como Batman y Man-Bat, de las primeras de O'Neill, puede ser un poco duro. Y Green Lantern y Arrow, hay que reconocer que le han pasado los años. Sí. Pero bueno, me parece que también... ¿Batman Odisea no es de él también? No, eso es de Neil Adams, ¿no? ¿Que dibuje solo? No tengo ni idea. No, Odisea puede ser que Neil Adams dibujando, no sé quién escribe, pero me parece que no es O'Neill. No estoy seguro, no sé. No me acuerdo. Yo creo que igual uno con un cierto, ¿cómo decirle?, contexto histórico le puede dar oportunidad. Y sin duda, si empezamos ya con la recomendamos... Sin duda, yo creo que lo que no puede dejar pasar, porque eso sí que no le ha pasado un día, es Question. Los 36 números de Question no les han pasado un día. Perdón, Batman Odisea, autor Neil Adams también. Neil Adams hace las dos cosas. Ilustra Neil Adams y Michael Golden. Ahí va. Sí, era por ahí. Digo, porque si no lo busco y lo digo, creo que hay gente que oyentes que se van a salir defraudados. Coque que le pasa, se ha dormido. ¿Dónde está la Coquepedia? Lo que pasa es que cada vez que habláis de DC y de Batman y tal, a mí me perdéis mucho porque yo he leído poquísimo. Claro. Me interesa, pero no. Entra la cuestión. Tenemos que me sirve para eso, la cuestión ya la tengo apuntada. Sí, en una silla como el de la naranja mecánica, Coque. Ojos abiertos. No, pues si en mi caso no me la tienes que obligar. Lo que tienes que hacer es muy fácil. Mira, tú me haces de canguro de las dos nenas de una semana y me pongo al día. Bueno, recomendaciones. Yo ya no hago ninguna, evidentemente, porque no he leído casi nada, pero... No, yo lo que quiero recomendar es el arco de Batman Veneno. Claro, ese claro. es buenísimo. Incluso es el lejano origen de Bane. De Bane, exactamente. Claro, en realidad es el origen primero del veneno. Claro, del veneno. Que usa Bane más adelante, justamente en los finales de Batman Nightfall, ¿no? No, Nightfall no llega a usar el veneno. No, sí, sí, cuando lo ataca. Sí, sí. Cuando sí. Lo hace pomadas porque viene, es porque viene ya... cargadito de esteroides. Esa historia es espectacular. Veneno, o sea, es espectacular. Ahí vemos a un Batman que termina consumiendo el veneno. Porque falla miserablemente, no claro, logra salvar a una niña. Exactamente. Y entonces él se empieza a estresar y necesita estar despierto, necesita energía. Y creo que llega incluso a un grado de adicción. Donde tenemos al héroe, a Alfred, ¿no? Como queriéndolo sacar de eso. Que todos sabemos que Alfred es el que corta el pescado, en realidad. Sí, que pero, sabe. Pero una pregunta, porque no conozco la serie, pero ¿este veneno se aspira por la nariz? Porque me está... No, es una píldora. Es una píldora que después tiene mucho rollo de cocaína esto, ¿no? Si te da energía y te mantiene despierto. Cuando recién descubren el veneno, Batman lo llega a armar en una píldora. Y es una historia que viene después de Batman Chamán. Que yo creo que Batman Chamán es una historia de donde se capta un poco la esencia en Batman Begins de Nolan. Sí, puede ser. Bueno, otra historia que es con Dick Giordano es El Hombre que Cae, que es utilizada por Nolan específicamente para contar el origen de Batman. El del pozo. Sí, claro. Lo del pozo es... Lo del pozo y en ese El Hombre que Cae, él lo que hace es llenar como esos espacios de donde fue que él se formó como Batman. Sí. Es toda su peregrinación por Francia, por China, el Himalaya, no sé qué, a obtener todos los conocimientos que lo convierten en quien es. Uh-huh. O sea, Batman Veneno pertenece a lo que decía antes, la línea de Legends of the Dark Knight, que creo que fueron como unos 130 números, no estoy muy seguro. Que además potenciaba eso mismo que el propio Denis O'Neill había manejado en las series regulares. Sí. Eran miniseries por fuera de la continuidad. Sí. O sea, eran momentos... podían ser cualquier momento de la vida del hombre murciélago. Bueno. De hecho, entre ellas está Gótico también, ¿no? Sí, también. Morrison y Jansson. Sí, de Morrison. Eso es sobre el final, me parece. ¿Eh? Primero Morrison y después O'Neill. O al no, revés. Primero es Chamán y después viene Gótico. Chamán, Veneno. Y Veneno, creo que sí. Veneno y después Gótico. Pero hay otras más historias. No, pero Veneno viene después de Gótico. Puede ser, sí. Sí, sí, sí. Están todas más o menos en principio. Son varios arcos. Y se pueden conseguir todos esos arcos. Normalmente están en volúmenes ahora. Sí, de tapadura. En prestigio, justamente. Sí. y después, más adelante, se hace como una sucesión de Legends of the Dark Knight a en New 52. Casi apareciendo en New 52, arranca Batman The Dark Knight, que es una historia, una seguidilla de historias en paralelo con la serie regular de Batman y Detective Comics. Bien. Bueno, ¿y alguno más por ahí? No, Question. Question y... Y, obviamente, Linterna Verde y Flecha Verde, el Adams y O'Neill. Sí, más o menos son las tres que hemos dicho más. No, son creo que las tres más representativas las obras más representativas a nivel guión de Denis O'Neill. Y bueno, La Espada de Azrael es sumamente leíble también, el personaje de Azrael también. Uh-huh. O sea, creo que lo que tenga a O'Neill tiene sello de calidad, vale seguramente. Pena. Vale la pena. Perfecto, pues lo dejamos aquí, lanzamos musiquita y pasamos a hablar de cine. Vale. Acá sí no te imagino Batman. Cantando. No, la verdad es que te no. Te veo más como el Tano de Voz Cascada que... No, es francés. Es francés, es francés. Aquel. Bueno, chicos, vamos a hablar del Juez Dredd y de sus dos adaptaciones a cine. Diferente éxito ambas, ¿no? Un poco distinto. El éxito te diré que fue magro para cualquiera de las dos. Sí, ¿eh? Sí, el éxito de taquilla, sí. Magro para cualquiera de las dos. Yo, probablemente acá quede tan en minoría, a mí me gustan las dos. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo no recuerdo la más antigua. Hace mucho tiempo, no la recuerdo mucho. A mí me gustan las dos. Yo recuerdo la moto, eso sí, ¿ves? Pero la, un poco más. La primera es una clara expresión del cine de acción de los tempranos 90. Claro. Cuando el amigo Sylvester Stallone estaba en la última época del cine. Ese es el problema de la primera. La primera es Stallone. Rambo en el futuro. Claro. Bueno, íbamos a discrepar. Juez Dredd, la primera es ¿de qué día? ¿De qué año es esto? 90 y algo. 90 y pico. Sí, no sé, 90 y poquito, ¿no? 95. Es de Danny Cannon. Danny Cannon la dirige y tiene a Stallone. Danny Cannon la dirige, no sé si no la escribe. No, guión William Wishner Jr. y Steve E. DeSouza. Steven DeSouza era el tipo que escribía los guiones de todas las porquerías de acción que hacía Stallone en esa época. Claro. Bueno, lo que tiene la primera es una genial secuencia de apertura. Sí, que eso tiene, sí. Tiene el personaje insoportable de Roy Scheider. Rob Schneider. No confundir con el tiburón. Rob Schneider. Sí. Schneider. Rob Schneider. El pelotudo de Rob Schneider, que es un criminal que logra salir de la cárcel, algo muy raro en el mundo de Juez Dredd, porque normalmente el que entra a la cárcel no sale. Sobrevuela todo Mega City 1. La construcción de Mega City 1 es impresionante. Es buena. Y termina en llegando a uno de los bloques que le va a tocar vivir, que en ese momento está absolutamente en una guerra de bloques. El pobre desgraciado llega y lo siguiente que se entera es que el apartamento en el que le toca vivir está tomado por delincuentes que se están ametrallando con los de enfrente. Ala. Y lo llegan y es, ¿te matamos o nos vas cargando las armas? ¿Dónde cargo? Pregunta. Venga, el tipo. Va. Y empieza a cargar las armas. Y ahí tiene la introducción de Juez Dredd, que es increíble. Hay dos jueces abajo, uno es Diane Lane, como la otra jueza, la que no me acuerdo el nombre, pero es un personaje que aparece seguido en la serie. Y que tiene historia propia también. Claro, ¿cómo se llama? Para Juez Hershey. Hershey. Que se están ametrallando con los de arriba, escondidos, agazapados, piden refuerzos, llega Dredd, se baja, agarra un micrófono y grita, I am the law. Listo. Y le siguen disparando y le dice, ¿por qué no te cubres? Le dicen, me sorprende, están disparando con balas calibre no sé cuánto, que el alcance es no sé cuánto, y jamás nos darían de esa altura. Dice el tipo. ¿Y él cómo lo sabe esto? Porque es Juez Dredd. Ah, amigo. Esa es la, eso es lo mejor que tiene la película. La película tiene un arranque formidable, detienen a estos, vuelven a arrastrar al pobre boludo de Schneider, que no tenía nada que ver, que luego volverá más adelante en la película, y ahí comienza la trama. Que nada de lo que tiene esa película no está en los cómics de Juez Dredd. De hecho, todo lo que pasa en esa película, con la notable excepción de que se saca el casco, eso mismo, aparece en Juez Dredd. Aparece Rico, que es el hermano gemelo malvado. Ajá. Se dice de que Juez Dredd en realidad no es un ser humano normal, sino que es la conjunción del ADN de los mejores jueces para ser un juez perfecto. Sí. Aparece Hershey, aparecen los bloques, los tiran a la tierra de nadie, donde aparecen los mutantes, entre ellos, ¿cómo se llama? Los hermanos. Claro. Sí. Cabeza de Ángel. Cabeza de Ángel creo que es el nombre. Sí. El que tiene, el que tiene un relojito. Un medidor de furia. Que la mitad de la mandíbula de abajo, o sea, la mandíbula de abajo, la mandíbula. ¿Verdad? Sí. Ajá. Bien ahí, bien. Es de metal. Sí. Aparecen incluso, Rico utiliza un robot de las guerras de los ABC Warriors, que es otra serie de la 2000 AD, y se menciona, todo eso está vinculado. Todo está también a servicio de Stallone en una película que yo te diría que es un pasarrato entretenido. Sí. Sí. Sobre todo por los valores de producción. O sea, es una millonada lo que se gastaron. Mira, pues ahora lo tengo aquí. Presupuesto, $90 millones. Que para la época... Para 1995, un montón de plata. El malo es Armada Sante, que siempre da... Siempre rinde. Apoya. Anda Diane Lane, que es una de las mujeres más bonitas que ha visto el cine. Max von Sydow está en vuelta. Eterno. Sí, siempre es viejo. Siempre es viejo y siempre está igual. Yo me acuerdo cuando vi el Exorcista, que es el 73, se ve más viejo en el Exorcista que ahora. Que ahora, Ya han pasado 40 años, no sé cómo hace. Inteligencia artificial, no, en Minority Report. Siempre está. Sí, no sé cómo hace. Bueno, la vimos en Conan, hablamos de Conan la otra vez. Es verdad. Es el rey que le pide a Conan que vaya a buscar a su hija. Que vaya a buscar a su hija, sí, señor. Es que siempre hay que reconocer además que el bueno de Max ha pagado las expensas de todos lados. Sí, sí, sí, sí. Así como te firma con Bergman, va y te hace cameo de Flash Gordon. Bueno, Flash es Gordon Ming. Es un cameo, es el villano. No, es el villano. El villano. La primera adaptación, yo creo que es muy noventosa y muy gringa, además. Sí, porque claro, si algo tiene el Juez Dredd en su encarnación comiquera, es que tiene el humor negro británico. Que acá falla. Que acá no está. No, además, hay. Yo creo que tiene un problema esa película. La película que había hecho antes Stallone. ¿Te acuerdas? Demolition Man. Es maravilloso. Que es fantástica. Entonces es como que. A mí me da la impresión de que le dijeron: vamos a darle ahí un cheque en blanco a este tipo que nos haga otro Demolition Man. Y ahí no es igual. No. Demolition Man, donde está Blade. Claro, güey. Sí, claro, ahí donde sale es el que rinde. Es el que se llama Simon algo. Me acuerdo que es Simon algo porque se pasa diciendo Simon dice. Sí, sí. Y la excelentísima Sandra Bullock. Bueno, ahí vamos, encima, vamos a hablar. Vamos a dejarle que ahí en esa película no está mal. No, no. Pero darle como excelentísima tampoco. Pero nada más. Bueno, le han dado un Oscar a esta mujer, ¿eh? Pero... En una película está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. En sí. una película está muy bien ella, no voy a decir que no. Y a mí las Miss Congenialidad me parecen divertidas cualquiera de las dos. Pero de ahí a decir que es excelentísima. Me parece que te has pasado. Excelentísima es Meryl Streep, señor. Después hablamos. Ah, bueno, sí, sí, sí. Subimos el nivel. Bueno, volvamos a jugar. Bueno, esta película tuvo un éxito moderado. Yo sí. creo que algo tenía que ver que ya los héroes de acción ochentosos estaban un poco de salida. Sí. De capa caída, se podría decir. Y pero no, Sylvester Stallone siempre ha sabido cómo reinventarse. Totalmente, igual que Schwarze. Sí, el Arnold siempre han sabido hacer alguna cosa. Lo tomo un poco con pinzas eso, ¿eh? Hombre, ten en cuenta que hay una serie de cuando se pasan de moda las películas de héroe de guerra hipermusculado y con pocas frases, Arnold y Sylvester parece que no vayan a tener que hacer más cine en su vida, y de golpe Arnold empieza a hacer cine de comedia. Y o sea, gemelos. Sylvester Stallone te encaja un poco después de esto Copland. Te hace un peliculón. Claro. Un peliculón donde además es también el productor. También hace Alto, Mi Madre Dispara, que es un poquito anterior. Sí, sí, sí, sí. Pero hace Oscar. Pero ¿sabes por qué dicen? Una gran comedia. ¿Sabes por qué dicen que filmó Alto, Mi Madre Dispara? No tengo idea. Dicen que cuando le llega el guión, él dice, esto es una mierda, no sé qué y tal. Y que la producción le dijo, no, es que estábamos pensando en ti. O Arnold ha dicho que sí ya. ¡Dámela! Y era mentira. Ese tío dijo, la hago. Y es horrible. Eso. Igual está muy bien Jessica Tandy, que hace de la madre, que era, era la viejita de Los Años Dorados. Sí, en España se llamó las Chicas de Oro. Sí. Bueno, esta película en su momento tuvo un éxito moderado. Sí. Los comiqueros la odiaron. Sí, los comiqueros la odiaron porque no hay nada que moleste más al comiquero que le saquen un mínimo. Se saca el casco. Ah, no. A vos te enojó mucho, ¿verdad? Sabía que a vos te enojó mucho. Le faltaba gritar Meriam. Claro, pero ten en cuenta que si tú tienes a Sylvester Stallone en una película, en algún momento tienes que enseñar la cara de este señor, porque es el que te va a abrir la taquilla también. Es que no puedes pasarse todo los pocos segundos de película donde vos ves a Stallone con el casco, decís, puta madre, es el juez Dredd. El tema es, no se lo saques tanto tiempo. Yo qué sé, ¿no? Es lo mismo que se quejan ahora, lo mismo pasa en las películas de Marvel. Claro. ¿Cuánto rato Robert Downey Jr. tiene el casco de Iron Man? Proporcionalmente, sí. La cantidad de tiempo que tiene la cara descubierta es mínimo. Claro. No le vas a... ¿O cuánto tiempo anda Steve Rogers con la máscara? O sea, todo el tiempo la cara de los tipos son actores, no son personajes de historieta. Claro. Es alguien que está ahí por la cara. Es lo mismo que le pasó al actor que hice de Darth Vader, que cuando acabó la película dijo, es el peor papel que he hecho en mi vida. Porque claro, ¿cómo actúo con un traje que casi no me deja mover y un casco que no se me ve la cara? Y mi voz fantástico. No es mi voz. Y además claro. No hablo, ¿sabes? O sea, es fantástico, es una actuación fantástica. Buenísima. Oscar para el ser señor. Bueno, que dejas para Chewbacca. También, pero bueno, Chewbacca por lo menos se movió un poco más. Y Chewbacca claro. Grita de vez en cuando. Sin embargo, el actor de Chewbacca es icónico. Pero no hizo nada más. ¿Qué más ha hecho este señor? Y bueno, pero dime otro papel. No son actores. No, no son actores, ni el que estuvo en el cuerpo stunt. Claro, son stunt. Pero todos claro. Lo queremos. Sí, evidentemente eso es otra cosa. Sobre todo porque ha sido Chewbacca. Todo el mundo ha querido adoptar a Chewbacca en su casa en algún momento. Y el actor que está dentro de C-3PO. Pero ninguno y el de enano ellos, que está dentro de pero no de ellos hizo más actor. Nada. Son... Ninguno de ellos hizo más claro. Nada. Es muy difícil. Ojo, cuando lleguemos a la segunda película de Juez Dredd, vamos a ver que dejarse el casco puesto no complica tampoco. Claro. No. O sea, era un detalle que yo creo que no hubiera hundido la carrera de Stallone, pero que era solo para los fieles. Sí, sí, los fans del cómic. Igual, o sea, dame un argumento válido. ¿Para que se lo saque? Exactamente. Es una película, el actor tiene que actuar, no es una historieta. Claro. Es otro lenguaje, tiene que haber gestualidad en esa cara, que está bien, es Stallone, pero tiene que haber gestualidad en esa cara, que no uno no se la pide pero una viñeta. Ni que fuera el casco de Red Hood, o sea, el casco de Juez Dredd, lo único que no te muestra son los ojos. No, se ve solo el mentón. No, nariz, se le ve la nariz. Se le ve casi. Se ve de la nariz hacia abajo. Y me vas a decir que la boca de Stallone no tiene gesto. Está siempre torcida. Bueno, es un tipo que tiene agenesia del orbicular. Que significa, el orbicular es el músculo que le da sí, la vuelta. Sí, tiene una parálisis. Y tiene una parálisis. No le da para mucho más. Pero no sé, para mí, ha salido ser actor teniendo eso. Para mí, sí tiene fallos la película, el que use o no el casco no me parece el mayor relevante. Yo creo que sí, es muy noventosa, muy gringa. Para mí el fallo es Stallone. ¿Eh? El fallo es Stallone. No, para yo qué sé. Un actor, a mí no me convence. A mí no, no. Pero dime un actor de la época que pudiera haber hecho eso. Ah, del 95. No, ni idea, ni idea. Claro, es que no lo hay tampoco. Hoy en ni día idea. A lo mejor encontrarías alguno, pero bueno, en la época... Hoy en día tenemos otro. Si quieres ya pasamos a la otra, que pasemos fue mucho más recibida por claro. Esa me gusta. Bueno, y la siguiente igual, es del 2012, se llamó Dredd solo. Como enganche de la vieja y la nueva, lo que voy a decir es que lo que sí tiene de bueno la vieja es el traje del juez Dredd, que es el verdadero. Igual al de las historias. Es exactamente igual. Bueno, la versión nueva es del 2012. Está Carl Urban. Tiene a Alex Garland escribiendo atrás, el que ahora es famoso por haber dirigido Annihilation, que la encuentran en Netflix, y haber hecho La Playa. O sea, es un tipo especialista en contextos como de ciencia ficción. Sí. No la dirige él, sin embargo, la dirige Pete Travis. Pete Travis, que había hecho una que se llamaba un thriller que se cuentan ocho historias, es un atentado a un presidente, una cosa así. A ver, déjame. Yo lo había visto. El jury, no importa, no viene la película. No lo veo. Y que tiene a Carl Urban en el papel de el juez Dredd. Mira, según esto, perdón, la primera película de estudio, En el punto de mira. Esa. En el punto de mira. Exacto. En el 2008. Entre otros, que trabajan entre otros Forrest Whitaker. Y trabaja el de Lost también. Sí, exactamente. Trabaja Matthew, ¿cómo es? No me acuerdo, el protagonista de Lost. Ahí va. En este caso tenemos que Megacity 1 es una ciudad demencial, pero no nos gastamos mucho en presentarla. Mm. No nos gastamos mucho en presentar la historia de juez Dredd, porque a diferencia de la de Stallone, que separa como la construcción del mundo, el personaje, ¿eh? En esta hay un pequeño prólogo que te dice y arranca, en algún momento el mundo se fue al garete, las ciudades que quedaron se juntaron en mega urbanidades, la ley se fue a la mierda y solo existe una manera de controlarlo y son los jueces. Y los jueces son jueces y ejecutores y todo a la vez. Corte a una camioneta escapando y juez Dredd persiguiendo en una moto. Se habla de que hay una droga nueva, que la droga está saliendo del bloque tanto, donde está Cersei Lannister como la mala. Sí, señor. Es cierto. Que se llama Mama. Exacto. El juez Dredd y una novata que tiene poderes psíquicos, que también está en la historieta, no recuerdo el nombre. Ahora te lo digo. La jueza Cassandra Anderson. Exacto, la jueza Anderson, que es una psi, que ya había aparecido en las historietas. Terminan atrapados en el bloque porque se cierran las puertas. Y acá es donde empieza el gran problema. Es una película buenísima, pero que se estrena un año después de Terraid. Terraid es una película hecha en Indonesia, donde un comando de 15 policías va a subir 20 pisos para detener a un narco. El narco se aviva, los encierra y manda a todos los habitantes del edificio contra ellos 15. Es una de las mejores películas de acción que existen y esencialmente es el mismo argumento. Claro. La película, ojo, no hay robo porque no hay tiempo. Claro, no puede ser que la hayan robado, pero seguramente estarían filmando esa la vez. Es la misma idea, porque las ideas vuelan en el aire. Convengamos. Una casualidad. Yo creo que sí, como cuando hacen dos películas de meteoros o dos películas de hormigas. Hay una coincidencia en el momento. O dos biografías de Truman Capote. O sea, estaba ahí en la vuelta la idea de van subiendo piso a piso cual una maquinita. Y cuando se estrena Dredd, que es espectacular en sus escenas de acción, se ve muy simple comparado con lo que es Terraid, porque Terraid es una de las mejores películas de acción que existe, punto. Si no la vieron, están perdiendo tiempo. Ya la estoy anotando. Es una de las mejores películas de acción que existe. Y Dredd está muy bien. Dredd está muy bien porque además sí le es extremadamente fiel a Dredd. Porque no solo no se saca nunca el casco, para alegría de Andrés, sino que además tiene esa sensación que para mí siempre me dan las historietas de juez Dredd. Que sin importar el tamaño de mierda que le venga encima, Dredd no se va a despeinar. No, jamás. Dredd está ahí para arreglarlo. Y lo peor que te puede pasar en la vida de tu plan criminal es que aparezca un juez y ni te cuento si es juez Dredd. Claro. Eso está trasladado de una manera genial. Para una película que tampoco fue un éxito. Bueno, sí. No. Una secuela que se está hablando hace años. Ahora hay una supuesta serie en marcha, pero que la serie no giraría sobre Dredd. En realidad, según Wikipedia, pinchó en taquilla, porque el presupuesto que tenía era de $50 millones y recaudó apenas 36. La serie se está trabajando ya hace tiempo. La serie además se supone de que se va a llamar Cuentos de Megacity 1 y va a contar historias de u otros jueces u otros personajes. no necesariamente el juez Dredd, y aún así tampoco se ha confirmado nada. No, no, no se sabe nada todavía. O sea, tiraron un... Todo nebuloso. Se habla de Netflix o de Amazon Prime, o sea, que estará por ahí. Aún, si no se sabe aún ni dónde, es que no sé, ni se está produciendo. No, creo que ya está decidido por Amazon, ¿eh? Me parece que... Puede ser. A lo mejor no está tan actualizado esto, puede ser. Bueno, yo recomiendo las dos. Recomiendo las dos con una cabeza adecuada a ambas. Lo bueno de este caso es que seguramente la mayoría de la gente que vea la película no habrá leído un cómic de Juez Dredd en su vida, porque no es un cómic muy... No es un cómic accesible o que esté fácil. En todos lados, o que se pueda conseguir. Se da un medio que una casualidad. No es tan exacto, pero para la época en la que surge Juez Dredd, anteriormente teníamos las películas de Robocop. Sí. Y para cuando surge el remake de Juez Dredd, también tenemos un remake de Robocop. Pero es bastante posterior el remake de Robocop, ¿eh? ¿Cuánto? Te lo voy a buscar. 2015, 3, 4 años. Sí, por ahí. Y bueno, pero Robocop también tiene 3 o 4 años antes que... No, es del 87 contra el 95. Sí, está bien, son diferencias mínimas. 87-95 y el otro, la segunda parte, o sea, el remake de Robocop, no lo veo, espera, lo busco. Hoy la Coquepedia no está... No está aceitada. Lo estáis poniendo difícil esto. No está aceitada. Lo que pasa es que están tirando muchas cosas a la vez. 2014 me parece que es, 2015. No, puede ser. A ver, te lo yo no me acuerdo. Poné la vida, no la vi. Es el mejor ejemplo que yo a mí me tocó reseñarla para el diario y es el mejor ejemplo de una película bien hecha y absolutamente prescindible. Ta. Porque cuando el original sigue siendo vigente, no tiene ningún sentido hacer 2014. Una cosa descafeinada. Sí, pasaron 2 años desde Juez Dredd al remake de Robocop. También sí, eso tiene que ver, me parece, de que estamos en un momento donde la producción cultural se está mirando a lo que los 80 significa. Claro. O sea, creo que lo de Juez Dredd es más casualidad que otra cosa, porque tampoco es que la película del 95 haya sido un ícono, no, como claro. Si lo fue Robocop. Me parece que estamos en un momento donde se fagocita mucho los 80. En parte porque es natural. Los tipos que ahora están haciendo cine eran adolescentes o niños en los 80 y están haciendo lo que vieron. O sea, con mayor o menor suerte, porque o lo hacen directamente o te hacen Stranger Things. Y me parece que además las grandes productoras, que son los que pueden poner esos 50, 60, 70 millones de dólares encima de la mesa para hacer una peli, son muy reticentes a pegarle esa plata hoy en día. Antes era más fácil. Y además... tienes muy... que venir con una idea que ellos puedan decir, esto va pero son muy defensores del concepto de propiedad, claro. Una propiedad intelectual reconocible. Yo te digo que es un robot, que no sé qué, pero me pones cara de duda. Te digo que es Robocop y ya sabes de quién estoy hablando. Claro. Sí, van a lo seguro, ¿no? Y en cambio Juez Dredd nunca tuvo ese estatus. Porque ni la historieta realmente es masiva, ni la versión de Stallone fue un exitazo, no fue el demoledor, para citar lo que decía. Sí, para comparar. Es lo que pasa cuando sacas un personaje americano y un personaje inglés. Tenemos el mismo problema con Constantine, por ejemplo, muchos años después. Sí, por favor, no hablen de esa película. ¿A qué hora se ve mejor la versión de Juez Dredd? Sí, cualquiera de ellos. Hablando de Constantine, os he dicho que ayer noche me vi John Wick. Hablando de John Wick es muy buena. La vi hace poco yo también. Ayer noche. Y la segunda mucho. De John Wick es mejor. Es que todo viene de ahí. Como quiero ver la segunda, he visto la primera como para refrescar. Y ahora creo que esta noche me toca la segunda. La segunda de John Wick es mejor todavía. Toman lo de la primera y lo elevan a la enésima potencia. Pero bueno, no nos vayamos del tema. Keanu Reeves. Dediquémosle un programa a Keanu Reeves. Podríamos. Ha hecho algunas suficientes cosas de historieta como para que lo podamos vincular. ¿Sí? Sí, ahí. Y Matrix tiene historieta. Hizo Constantine. No sé. John Wick tiene historieta. ¿John Wick tiene historieta? Un tema para dejar arriba de la mesa. Un tema es... Los actores que han hecho películas basadas en personajes de cómics, que hayan reiterado, ¿tenés algunos que han hecho hasta 3? Claro, Max von Sydow, por ejemplo, que no me acuerdo. Es un tipo que ha estado a nivel cine, ciencia ficción y fantástico y cosas igual, ha estado en montones. Habíamos mencionado justamente algo de eso, ¿no? Que ya se está dando que... el padre de Hellboy. John Hart, claro. Es otro actor que también está en una versión de 1984, es el que le sale el alien del pecho en 1979. O sea, sí, señor. Son tipos que son referentes Kaito. De cierto tipo de cine, ¿no? Y que están vinculados a la... Que Kaito, en aquel momento, es exactamente igual que Jordi Pujol, que era presidente de la Generalitat de Cataluña. Ah, mira. Absolutamente clavado. Y claro, la gente fue al cine y dijo, ¡hostia! ¡Ese es Pujol! Y era pero no, era John Hart. Pero sin ir más lejos, Arnold Schwarzenegger. Sí. Predator. Sí, sí, sí. Y Conan. Sí, igual tendríamos... Y no, y además es Mr. Frío. No te olvides que fue Mr. Frío. ¡Ay, no! Eso no que duele. Pero fue. Igual, pantuflas. Ojo, tendríamos que separar, porque Depredador primero es una película, que luego tiene historietas. Claro. Ahí va. O sea, lo mismo pasa con Alien. Con Alien. Tendríamos que movernos por lo que realmente es historieta primero. Claro. En el caso de Max von Sydow se me ocurren 2 papeles. Ming. Y el juez jefe de la versión de Stallone. Claro. Ahí tenés dos. Su personaje está en las historietas. Sí, sí, sí. Hay que hacer un poco de arqueología, pero se puede sacar. Esas esa listas que hace Gustavo de mis 50... mis 50 actores que repiten más de un personaje. Y de ahí sacamos un programa. Bueno, voy a ir produciendo alguna cosita con hacer, si te metes en las de Marvel. Sí. O sea, Chris Evans es la antorcha humana de Capitán América. Sí, y aparte después hizo otra más de superhéroes. Que se llama Push. Que es una cosa, creo que adapta igual un manga, ¿eh? O sea, creo, ¿es un manga adaptado? Creo que bueno, sí. Es historieta. Bueno, hizo la del, es cómic. La del hizo Snowpiercer. Snowpiercer. O sea, está, vive de la historieta. Claro, Evans. Chris Evans está en la historieta. Bueno, en sí. Cualquier momento visiten la bitácora de la web. Vamos a tener una lista de Gustavo. De actores y con comentarios de dónde vinieron cada bueno, uno. Bueno, entonces, para pasar en limpio, yo recomiendo las dos. Bien. En mi caso. Yo reconozco que la primera no la recuerdo, la vi hace muchos años. La voy a recuperar. Y la segunda me gustó. A yo la vi y gustó, la disfruté. Me pareció correcta, me pareció está muy bien hecha. Y la primera tengo el tema de que yo no tengo feeling con Stallone, no hay caso, no puedo con ese tipo. A mí es tipo. Un tipo que me cae bien, ¿sabes? A mí también, yo desde Rocky en adelante le banco todas. Claro, es más, yo cuando ha hecho los mercenarios, esta como le llaman, los Spendables, a mí me gustó. Sí, estoy con Coque. Y sale Jason Statham, que también me cae bien. Claro. Me caen bien todos, a mí allí. La bella película me gustaron todos. Yo me llevé mejor. Imagínate que en la segunda de Spendables sale el ¿cómo se llama este que hizo de Zorro también, carajo? El Banderas. Sí. Y me lo redime. Y de ahí dije, mira lo que viene este ahora de golpe. La tercera es la que tiene de malo a. Entonces son mujeres solo. Creo, ¿no? No. Hay tres con el equipo normal y de malos no es Van Damme. Sí, en la tercera. Sí, en la tercera, sí, señor. En la segunda el malo es Mel Gibson. Mel Gibson, claro. Que está fantástico y de tener Van Damme. En la primera el malo es Eric Roberts, que siempre es bueno tener a Eric Roberts de malo. No me acuerdo. El hermano grande de Julia Roberts, actor clase B, sí. A Manzano. Bueno, pero que está, es uno de los villanos en Batman Begin. En Batman Begin, ¿serás razón? Es cierto, es ¿ves? Uno de los villanos importantes. Y sí, sacaremos gente. Eric Roberts, ese es otro que si empezás a bucear debe haber hecho... mucha cosa, en fin, hay para investigar. Busca. Y bueno, ¿y qué tenés de...? Ay, me sale Qui-Gon y no me sale el nombre del actor. Ian, Neal Nielsen. Liam Neeson también está es en varios. Ra's al Ghul, Qui-Gon y... Pero Qui-Gon no salió en la historieta claro. Antes. Salió después, Qui-Gon primero en el se nace cine. En el cine. Me refiero al nivel de grositud que tiene el tipo. Bueno, sí. Igual nadie le gana en eso, nadie le gana a Patrick Stewart y Ian McKellen. Claro. Ian McKellen. Patrick Stewart es el profesor Charles Xavier, el capitán Jean-Luc Picard. Sí, señor. Me está faltando alguno más. Pero Ian McKellen es Gandalf y Magneto. Ya está. Es más, había un meme de él con una camiseta que ponía eso. He sido Gandalf, he sido Magneto, supéralo. Ahí lo tienes. Bueno, James McAvoy, que lo tenés ahora en la película. McAvoy es, a ver, es Xavier. Y está ahora en lo que es una trilogía de cómics, que no tiene historietas, que son las de Shyamalan. Ah, es el Split, claro, es la bestia. Exacto, es la bestia. Igual que... no tiene tanta chapa, ¿eh? No, no tiene tanta chapa, obviamente, no, pero está ahí. De nombrar a las anteriores. No, sí, pero no, no, tenés sí. Muchos actores que Stuart, están... Stuart y McKellen, como no, que tremendo. no hay manera de agarrarlos. Sí. Señores. Bueno, chicos, cerramos falta, esto. Tres. Yo, sí. Ah, sí, perdón. Recomiendo las dos. Bien. Sobre todo, la primera por la esa nostalgia. Para poder criticarla. No. A ver, no voy a mentir, yo cuando la vi de chico, a mí me hizo... A ver, espérate, ¿de qué año es esto? ¿Del año? 95. ¿Tú qué tenías? 95 años. No, bueno, pero ponele que acá llegó con cierto delay y con... Bueno, 7 años. 6, 7 años la vi. Ta. Es espectacular para 6, 7 años. Se claro, pasa bien. Yo ya en el 95 era viejo y quejumbroso. Yo era un adolescente que le gustó. Sí, yo también. La traté de ver hace poco con mi hijo y mi hijo se aburrió, ¿eh? No, sí. Sí, yo le seguía encontrando gracias, mal. Pero... Gracia la encontraba, como dice Andrés, nostálgica. ¡Uy, sí. Mirá! Aparece el ángel de la cabeza con el timbre. Y está ahí como que Bruno la mira. Pero es que mismo Demolition Man, que decíamos recién que es un peliculón. Yo creo que la ves hoy en día y voy a hacer la prueba. Demolition Man creo ver. Que ha envejecido mejor, ¿sabes? Ah, está lo de las tres bueno, conchas, sí, que siempre tiene gracia. Eso es eterno. Hay lo de los caracoles. Increíble cuando llega Snipes que quiere conseguir armas y está en el museo. Sí. Y le empieza a pegar patadas al vidrio que dice resistencia 120 kilos de peso y se acerca un guardia y le dice, ¿qué está haciendo, señor? Y el tipo le dice, ¿cuánto pesas? Corte atravesando el vidrio el tipo. Wesley Snipes es el que para mí sostiene esa película. Sí, sin duda. Pero tiene un par de momentos buenos. Lo de los caracoles que dice. Esa es buenísima. Y cuando se queda sin papel, que empieza a putear. Esa está buenísima. Eso chiste está muy bien. Cuando no puede parar de tejer. Porque cuando están congelados les enseñan un oficio. Claro, y a él le han enseñado a tejer y al otro... Lo que Snape aprendió contra terrorismo, armas, explosiones, no sé qué, ahí lo hicieron una costurera y le regala una bufanda a la otra porque no puede parar de tejer. Eso es muy bueno. Bueno, chicos, dejemos el juez Dredd y variantes y vamos a... ¿Hay noticias hoy? Tenemos un par de noticias. Venga. Hoy viene algo corto. Pues venga, dale a musiquita y seguimos. Vamos allá. Mirá que si no me parás, yo la dejo entera. No, la no, canción, tira, porque... Igual hoy no estaba en su mejor... Hoy la PC está en nuestra contra. Mira, pero no te preocupes, porque yo luego esto lo voy a editar. O sea, la gente no lo va a oír mal. Perfecto. La voy a reponer este o yo este diálogo que sé. No va a tener ningún sí, sentido. Sí, tranquilo. En fin, seguimos. Bueno, a ver si le ilumino un poquito la carita a Gustavo con esta noticia. Opa. Voy primero con lo editorial. Los Defenders regresan con su equipo original. ¡Opa! Doctor Extraño, no lo sabía. Doctor Extraño, Namor, Hulk, Namor... Y Zapita de Plata. Muy bien, eso. Pero a ver, lo vas a pillar tú al doctor. Marvel Comics deja entrever el regreso de los miembros originales del grupo. En una serie de imágenes teaser, Marvel Comics ha dejado entrever el relanzamiento de la serie Defenders, el cual contará con su equipo original, Hulk, Namor, Silver Surfer y Doctor Strange. Las imágenes fueron realizadas por Ron Garney y Richard Isanov. Cada una de las imágenes incluye una leyenda que dice la mejor defensa. Tiene marcada la fecha de diciembre de 2018. Opa, ahora nomás. La cual seguramente será cuando inicie la publicación. Bueno, para los que no están al tanto, los Defenders fueron originalmente presentados en el cómic Marvel Future. En el número 1, en diciembre de 1971, el cual presentó a Namor, Hulk y Doctor Strange en la alineación original, aunque eventualmente se les unirá el Silver Surfer. Después va a entrar Valkyria. Ajá. Sí. Diversos personajes han pertenecido en esta agrupación, como Valkyria, Nightwolf. ¿No será Nighthawk? Bueno, no conozco el personaje. Sé, Hellcat, Gargoyle, Beast y entre otros. De manera más reciente, el título fue relanzado con un equipo de nivel callejero. Este es el que seguramente conoce la mayoría de la gente. Reflejo de la serie de televisión de Netflix, The Defenders, que estaba integrado por Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y... Que es un poco la etapa de Marvel Knights. Iron Fist. Sí, ¿no? Exactamente. Marvel Knights, sí. Faltaría un Punisher ahí también, ¿no? Sí, un Caballero Luna, yo qué sé. Sí. Hazme un favor, baja un poquito la música, anda. Quítame eso. No te voy a sacar esta canción hasta que no, termine pero, por su cuenta. Pero bájalo un poquito, porque... ¿Sabes qué pasa? Soy de radio tradicional. No me gusta que haya música debajo. Me gusta fondo blanco. Perdón, sigo. Hagamos ahí una consulta en la audiencia. Por ejemplo, eso sería bueno. A ver si no quieren que suene este tema. Comentarios. ¿Qué prefieren? Ahora que me quedo algo... Ahora le decís eso. Hablando del tema de consulta de audiencia... Fue Dennis O'Neill el que hizo lo de la muerte de Jason Todd. ¡Ay, el que puso. Me había olvidado ese detalle. ¿Qué es eso de Jason Todd? Cuando matan al segundo Cuando Robin. Cuando matan al segundo Robin, ¿sí? Se hicieron las dos historietas donde él se salva y en donde él se muere y lo pusieron a votación de la gente. ¡Ah, qué bueno! Y la gente decidió que ese Robin tenía que morir. O sea, hay que decir anteriormente que a la gente no le estaba gustando para nada. No, si decidieron que lo iban a matar, me había parecido. Era por un tema de popularidad. De o sea, una muerte en la familia surge por eso. Hay una leyenda muy oscura que dicen que Jim Starlin, que era el guionista, llamaba varias veces a la línea de mátenlo. Él escribió los dos guiones, el se salve y se muere. Y estaba mucho más orgulloso del se muere. Y dicen que el propio Starlin llamaba varias veces. Como solamente llamaba y te computaba el voto, iba cambiando de teléfonos por la oficina. Cada teléfono que iba. Bueno, perdón, esta digresión, pero me hiciste algo que había que nombrar de Viene, viene el caso de decirlo, sí. Bueno, pues hagamos lo mismo. Pero ahora quiero que la gente. Que la gente nos envíe mensajes. Nos envíe mensajes y no música había... debajo de la voz o fondo blanco, que es lo que si yo no quieren prefiero. Escuchar el maravilloso tema de Guardianes. No, pero no por ese Coque tema. Coque versus Andrés. No, pero no es por este tema en concreto, es en general. Que haya música por debajo mientras hablamos me parece que distorsiona un poco. Estás volviendo cascarrabia. Sí, me agobio. ¿Se está volviendo? Bueno, yo ya era. Sí, ahora estoy empeorando, me estoy agriando ya. Bueno, esta noticia no es de las buenas, pero bueno, no siempre vamos a... ¿Quién estiró la pata? Bueno. Uy. Fallece Mary Severin. Sí. ¿Ubican quién es? Sí, cómo no. ¿Y si yo no? Colgamos algo, yo colgué algo en Facebook del salón, unas ilustraciones el día de su muerte que me enteré. De hecho, si vas a hacer necrológica, podemos estar toda la mañana, ¿eh? Porque se han sí, muerto bueno, varios, pero 5 o 6. Este caso me parecía que era importante. Una mujer importante porque, en la historia. Sí, tiene una relevancia bastante importante la señora. La artista co-creadora del personaje Spider-Woman falleció el jueves 29 de agosto a los 89 años de edad. Ajá. Severin, que inició su carrera, vamos a hacer un poquito un repaso de ella, sí, para que entiendan un poco mejor el contexto de ella como después artista. Después estará en el Muro de la Fama seguramente, sí, y ahí podrán sí, leer. Sí. Sin duda. Severin inició su carrera en los cómics cuando su hermano John Severin la contrató como colorista para alguno de sus trabajos en la editorial S Comics. Al poco tiempo ella dejó su trabajo en Wall Street para convertirse en uno de los coloristas principales de DC en títulos de guerra y terror. Ella se cambió de trabajo a Atlas Comics poco antes de retomar su carrera en el sector financiero a finales de la década del 50. Sin embargo, unos años después, Severin regresó a los cómics y se convirtió en la artista regular de Doctor Strange en el título Strange Tales, donde fue la co-creadora del Living Tribunal. Se convirtió en una de las más importantes coloristas de Marvel hasta los 70, cuando comenzó a ser dibujante de las páginas interiores del título como Iron Man, uh-huh, Conan the Barbarian, opa, Cool the Conqueror y Not Brand Itch. Not Brand Itch es una revista cómica, es como la versión de Mad de lo que es Marvel. Ah, mira. No, Branich es una sátira de ellos mismos, una claro, sátira de Marvel hecha por ellos mismos. Siendo uh-huh, Mad de DC. Claro. ¿No? Severin, co-creadora de Spider-Woman en los 70, donde realizó el diseño original de este personaje, se retiró de los cómics en el 2002, pero a su paso recibió reconocimientos como el premio Shazam a mejores trazos en División de Humor en 1974, el premio Inkpot en 1988, así como el premio del Icono Internacional de la Comic-Con Internacional de 2017. Y en 2001, la artista ingresó al Salón de la Fama de Will Eisner. Eso hay un poquito el repaso y bueno, la importancia de esta, uh-huh, de esta mujer. Pues sin duda se va al Muro de la Fama y si hacemos una reseñita lo pondremos también. Sí, sí, sí. En cuanto a cine y TV, bueno, no sé si estos están al tanto, pero por eso lo traigo como noticia. El episodio debut de Swamp Thing será realizado por el director de Underworld. Opa, la risita. Se le ha impreso una donde sonrisa. Donde Gustavo sonríe, yo tengo temblores nocturnos y ataques de pánico. Supuestamente yo sentí algo de eso, de que iban por el lado de tomar como eje la creación de Alan Moore. Alan Moore tiene sudores nocturnos y ataques de pánico. Pero Alan Moore siempre tiene sudores nocturnos. Verdad, cuando le agarran algo. Yo creo que cuando se empezó a hablar de que venía el streaming de DC Universe y vi el trailer de Los Titanes, ahí dije, oh Dios, oh Dios, ay, ay, ay, ay, oh Dios, esto no está bien. Solo la noticia de que va a incluir la tercera temporada de John Justice me ha hecho que por lo menos me levante y me duche de mis sudores nocturnos. Pero nada de lo que viene ahí me da la menor confianza. Ay, ay, ay. ¡Nada! Pero, nada. No se puede decir nada acá porque yo siempre parto del otro lugar. ¿A vos te da confianza, Andrés? Confianza no, desconfianza tampoco. Pero démosle una oportunidad. ¿Viste el trailer? Le doy una oportunidad. Pero vieron todos el trailer de Titans. No, no, sí, lo vi, no lo vi. Fuck. Otra vez vamos a tener esa conversación. Pero no se puede dejar. Es como ese tipo que una vez entró a tu casa y te cagó en la mesa. No lo volvés a invitar a tu casa. No lo volvés a invitar a tu casa. El, ¿ah, no? El cagador. Uy, justiciero. Había un chiste del cagador justiciero. Vos esperá a ver el piloto. Después Dios hablamos. Mío, yo voy a esperar que vos veas el piloto. Y sí, si me lo recomendás con mucho entusiasmo, capaz que veré. Lo ve, ¿no? Quizás. Y lo dice un tipo que está tratando de terminar la segunda temporada de Iron Fist. No conozco mínimo. El silencio se lo cuente, Santulo. Venga, chicos, que se nos va el tiempo. Bueno, Lynn Wiseman se suma al equipo de productores ejecutivos del show DC Universe y será quien dirigirá el episodio del estreno de esta serie. Y se suma como parte de un acuerdo general con Warner Bros. TV. Lynn Wiseman, director de las dos primeras películas de la franquicia Underworld, será uno de los productores ejecutivos y el director del primer episodio de la serie Swamp Thing para DC Universe, basada en el personaje de DC creado por Len Wein y Bernie Wrightson. Este proyecto será realizado en asociación entre la productora Atomic Monster del director James Wan y Warner Bros. Television, y que se espera sea estrenada en algún punto de 2019 como parte del servicio de suscripción de la nueva plataforma de streaming que es esta DC Universe. Que ellos, nombramos, por palabras del director, si no se entendí mal lo que leí, esperan una calificación R, ¿no? Piensan hacerle una... Gustavo me mira a mí, quiere convencerme. No. Yo digo nomás, tiro esa información. Por eso clasificación yo, R, ¿qué es? Yo le doy una oportunidad. Para mayores de edad. Para mayores de edad, exactamente. O sea que tengo un voto de confianza. Después de, disculpen que sea reiterativo, pero después del trailer de Titans, yo no creo que Titans sea PG-13. Y no creo, claro. Tampoco. Y otra ahora, una consulta. Berlanti no está en la vuelta, ¿no? Berlanti está en todo, Gustavo. Espero que no. Berlanti es Dios. Está no, en todo. No quiero oír eso. Soy ateo. Gracias bueno, a Dios soy ateo. Pero, ¿sí? pero no lo es la CW ni el DC Universe. Por favor, que Berlanti no esté. Que Berlanti no esté. Sigo y concluyo. Sí. Wiseman, de manera reciente, concluyó un acuerdo con 20th Century Fox, donde fue productor ejecutivo de Grift y Sleepy Hollow, el cual creo... perdón, el cual creó, esto no tiene tilde, está mal esta noticia, él dirigió todos los pilotos que eventualmente se convirtieron a serie, incluyendo Hawaii Five-O, bueno. Lucifer, ahí sí entra a temblar. ¿Escuchaste todos los ejemplos? Sleepy Hollow, una serie. ¿La de Tim Burton? No, la película, la serie. No, la serie. Ni siquiera sabía que existía. Inmirable. Es espantosa. Lucifer. No. Dale, seguí festejando. No, dale. No, festejen, uruguayos, festejen. No, ya no festejo más, perdón. Bueno, y Hawaii 5.0, la última. Hawaii 5.0. Acabo de deprimirme. La última no es muy mirable tampoco. Acabo de deprimirme. Eso, no. La serie será escrita por Mark Verheiden y Gary Doberman. Pero Doberman no era un perro. perdón, si no con el chiste me reviento. Sí, pero acá es Doberman. Pasemos. Voy a decir que Mark Verheiden igual es el guionista de los primeros cómics que adaptaron Depredador a historieta. Y es un tipo competente. Bueno, claro, a alguien tiene que meter. Una cosa interesante que, bueno, no sé si lo sabías, Gustavo, que el show se va a centrar en Abby Arcane, no tanto en Swamp Thing. Ah, no, eso no sabía. Quien se encuentra investigando un virus mortal que ha surgido de un pantano en un pequeño pueblo de Luisiana. Pero rápidamente descubrirá... Rodolfo me mira. Que este lugar tiene algunos secretos místicos y terroríficos. No, y ya tenemos actriz para hacer de Arcane. Que si no me equivoco viene de cosas como no sé qué de lobos y esas series de juveniles. No, y acá me entra la risa porque la actriz es Crystal Reed. Que para quien no sepa quién es. No sé quién es. Es la actriz en Gotham. ¿Sí? Que hace de... ¿De quién? Ay, ¿de quién hace? Trabaja en la cuarta temporada. No llegué a la cuarta. ¿La cuarta o la tercera temporada? Donde aparece la heredera de Carmine. La cuarta. La cuarta será, porque yo acabo de ver la tercera y no aparece ninguna de las dos. No, tiene que ser en la cuarta. A ver si lo hice por debe acá. Debe ser la cuarta. Crystal Reed de la serie Gotham estará regresando al universo DC en la televisión como la protagonista femenina en la serie Swamp Thing, basada en el personaje creado de Lynn Wayne y Bernie Winston. El proyecto viene de la mano de Atomic Monster. Esto es una repetición del... De lo anterior. Ay, ¿cómo se llama el personaje? Que es una... Es una guacha. Silver St. Cloud. Sí, no sé si no. Es Silver. La única guacha que aparece nueva en esa temporada es Silver St. Cloud. ¿Que termina manejando a la familia no. Carmine? No, porque aparece con los que quieren como entrenar a Bruce Wayne, con la sociedad de los búhos. No sé, yo lo vi por arriba porque Gotham, no, después de la tercera temporada, no le di mucha bola, pero es cuando aparece bueno, esta guacha. Creo que es... otro papel que tiene esta chica es, por ejemplo, en esa serie se llama Teen Wolf. Así que seguite confiando. Uy. En fin. Es esta. Ahí va. Su rostro no me dice nada. Sí, yo no la tengo. ¿Y cómo dices que se llama? Eso me dice que no le dieron mucha bola. ¿Cómo dices que se llama? No llegué tan lejos. No llegué hasta ahí. La actriz, ¿cómo se dice? Crystal Reed pone. Vale, Sofía Falcone se llama. Sofía Falcone. No llegué hasta ahí. No, yo tampoco. Y sale en la cuarta temporada únicamente. Ok. Bueno, es esa para los oyentes. Bueno, perfecto. Y bueno, eso sería todo. Muy bien. Recommendations. Recommendations. Papo, usamos musiquita, ¿no? De recomendaciones. Por su pollo. Venga. Don't be shy, valentón, about force. Bueno, chicos, dame aire que se nos va el tiempo. Llevamos un buen ratito ya, una hora y media larga. Vamos a ir rapiditos. ¿Quién quiere arrancar? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Arranca Andrés? Dale. Yo vine con una delicia. Amigo. Con una delicia. Así lo presento. La una verdad, delicia. Estoy de acuerdo. Delicatessen. Bocato di Cardinale. Queda las órdenes acá, desde ya lo hizo. La famosa biblioteca del salón. La biblioteca móvil. Claro, que no existe como tal. Bueno, yo vengo con algo que no es un cómic, no es una novela gráfica. Es un poema ilustrado. Opa. Y no es ni más ni menos que El paraíso perdido de John Milton. Tremendo. Dibujado y guionizado por el español Pablo Auladel. Uh-huh. Una excelente adaptación del poema. Bueno, para los que no conocen, El paraíso perdido habla de esa primera guerra de ángeles en el cielo, la rebelión sí. Y caída de Lucifer. Y en uno de los últimos cantos del poema, también la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Bueno, yo con el tema, los temas bíblicos, mitológicos y todo, la verdad que me vuelven loco, entonces como te pueden, ¿no? Perdón, sí. ¿Cómo que bíblico y mitológico? ¿Bíblico? La verdad, entonces no es una mitología. Perdón, si no, haciendo chistes de ateo otra vez. Perdón. Y la verdad que el trabajo que hace Auladel en este libro es espectacular. Uh-huh. Es espectacular. En realidad él adapta el poema, podríamos decir que no tiene casi texto, tiene muy poco. Él se dedica a hablar a través del dibujo, a través del diseño. Uh-huh. Siendo un dibujo hecho con carbonilla. Uh-huh. Y un poco coloreado. A ver, préstame eso un momento. Con algunos colores pastel. Pero no, está muy bueno. Logra captar, o sea, es realmente una novela donde se interpreta mejor el poema con el dibujo que con los pocos textos que él usa de complemento. Bueno, y el diseño de páginas en toda regla, ¿no? Es una adaptación, o sea, espectacular. Los diseños de páginas son espectaculares. Son espectaculares, o sea, cada viñeta es un cuadro. Capta un poco esa esencia de que hizo Doré cuando hizo los cuadros del Paraíso Perdido. Uh-huh. pero con su estilo, ¿verdad? Un poco como deformando la anatomía humana. Yo que te desconocía el placer por lo bíblico. ¿Leíste la adaptación que hizo Robert Crumb del Génesis? No. Te lo traigo el próximo salón. Por favor. Es una maravilla. Por favor. Te digo que esto tiene más de arte pictórico que de típico cómic. Sí, sí, sí. Bueno, los límites de la historieta no existen. No existen, ahí está. Casi ahí está. Otra demostración. Casi que puro y duro dibujado. Y aparte, el tema del color. Cómo cuando estamos en el pasaje del infierno, trabaja puramente los blancos y negros. Y cuando son escenas en el cielo, hay un poco de color. Pero siempre con esos colores tenues. Es increíble, tienen que verlo. Hay que decir también que que esta adaptación que hizo Auladel pasó por ciertos percances, porque en realidad estuvo 3 años, casi 4, para publicarlo, y pasó por 3 editoriales para poder publicarlo. Empezando por una editorial que terminó cerrando, que fue la que le pidió el proyecto, y cuando él ya lo tenía encaminado fue que cerró. Otra editorial se quiso hacer cargo y también lo dio de baja el proyecto, y después apareció esta editorial llamada Sexto Piso, que es una editorial española. Que dijo, tráelo para acá, que nosotros lo publicamos, y la verdad que hizo un trabajo espectacular. Pero además él no es que cambia nada del poema original. No, él no cambia nada. No fue censura lo que entropeció la edición. Él toma el poema, algunas partes del canto las plasma en texto en esta novela. Sí, las adapta. Y en algunas otras partes simplemente le agrega un poco de diálogo, sí, pero cortito, ¿no? O sea, no son más de 6-7 palabras. Y como les decía, la editorial Sexto Piso, la verdad que se mandó tremenda edición. Preciosa edición. Tapa dura. Claro, impresionante. La hoja mismo es bastante gruesa. Y bueno, nada, la verdad recomendarlo para que se hagan una panzada, porque es hermoso esto, la verdad. Muy buen trabajo. Perfecto. ¿Sigo? Sigue. Bien. Seguimos. Bueno, por Rodolfo. Yo traje el primer tomo, pero en realidad pienso hablar un poco en general de la serie, de Balas Perdidas. Balas Perdidas es un proyecto iniciado por David Lapham a principios de los 90, 94 en realidad, que es una, él lo, iba, lo fue publicando de manera independiente al principio, y en España lo recopiló La Cúpula en estos tomos, ¿sí? Que va, está por salir el quinto tomo, que estuvo parado más de 10 años la serie, porque en algún momento Lapham, para cuando hizo el cuarto tomo, le empezó a ir lo suficientemente bien como para que lo llamaran para escribir Batman y eso, claro. Y hay que parar la olla, así que interrumpió su proyecto personal por más de 10 años hasta que este año está saliendo el quinto tomo. Ignoro si último, porque en realidad vos podés dejar de leer esta serie en cualquier momento. Balas Perdidas es un noir donde se van vinculando personajes marginales, criminales, digamos del lado oscuro de la ley, en pequeñas historias que van avanzando a lo largo de 30 o 40 años. Así la historia va para adelante y para atrás, y el personaje que en una es protagonista, quizás en otra es un secundario, que si en una es adulto, quizás en otra es un niño, y viceversa. Me recuerda un poco a Sin City, ¿no? En ese aspecto, que son varios personajes. Mucho así, más marcado, negro. Pero está mucho más marcado en el realismo que Sin City. Que Sin City. Digamos que acá no pasa nada espectacular, no hay, no, son historias creíbles de gente bastante miserable. Es bien el esto es americano, pero sí. Capta un poco el noir europeo, ¿no? Podría ser, en realidad yo creo que si querés buscarle algún antecedente noir americano, y está mucho más cerca de las novelas de Charles Williams o David Goodis, que eran unos escritores contemporáneos a Chandler, Hammett, pero de segunda línea y más marcados en lo que le pasaba a la gente común. Ese tipo que en la desesperada se anota a participar en el asalto a una farmacia, ponele. Y obviamente muere alguien y eso lo afecta, marca, lo afecta, claro. Muchísimo. Claro. Lejos de los personajes hardboiled de Miller. Claro. Está dibujado además estupendamente bien por el propio Lapham, que tiene un estilo... Oh, muchas gracias, Gustavo, se me había bajado el micrófono. Que tiene un estilo entre realista y caricaturesco. Y es una serie muy ambiciosa, porque como les decía, no tiene, no es que tenga un final. Y al mismo tiempo, lees un tomo, y está bien, porque empezó y terminó. Yo pensé que había terminado después de leer los cuatro tomos. Y ahora te enteras que hay un quinto. Y me entero que viene uno más, lo cual tiene lógica, porque en realidad, si bien algunos personajes se mueren, como él va para adelante y para atrás en el tiempo, le da lo mismo. Claro. Ubica la historia que le interesa con el personaje que le interesa 10 años antes. Y ya está. Y ya está. Y en general va creando un universo que... aparentemente es inagotable, de pequeñas historias, las grandes miserias de pequeñas personas sería la definición, que es ejemplar, es ejemplar. Yo creo que Balas Perdidas es una obra maestra que nadie jamás ha registrado, más allá de que tiene su pequeño grupo de seguidores, y que Lapham, a partir de la popularidad de esto, al menos en Estados Unidos, ha hecho algunas sagas dentro del mainstream. Sí, pero mira que tiene su renombre, ¿eh? ¿Sí? De hecho, creo que la están reeditando en tapadura. Me parece que justamente con el lanzamiento del quinto libro, volvieron a buscar los primeros. Cada libro, además, incluye unas 6-7 revistitas que en su momento se fueron publicando independiente. Y sí, cada libro cierra un poquito un arco. O sea, yo creo que uno conviene que pare la lectura al final de un libro. Ajá. Este que traje yo se llama La inocencia del nihilismo. Y el título que me encantó. El título es muy bueno, sí. Y es el arranque, si se quiere, de la historia. Aunque los personajes nuevos también van surgiendo en tomos después y van ganando protagonismo. Y sobre todo a partir de que algunos desaparecen de manera permanente. Bueno, yo lo recomiendo mucho. Recomiendo mucho Lapham. Perfecto, pues Balas Perdidas queda por ahí. Y bueno, hoy traes caso, algo especial. El doctor trae algo especial, creo. No sé si es especial, creo que es un personaje que me gusta rescatar. Porque aparte en el internet es especial, decirle que sí, que yo te secundo. En la medida que lo fui rescatando, me cayó la ficha de que para mí es el primer personaje asiático en los cómics de superhéroes que es un buen personaje, que es un héroe. O se convierte en un héroe. Rodolfo me hacía acuerdo de eso. Era al principio Shang-Chi, estamos hablando de Shang-Chi. Master of Kung Fu. Master of Kung Fu, que para mí es un personajón impresionante. Y la saga, o la época en que Doug Moench escribe y Paul Gulacy dibuja, es inalcanzable. Gulacy es un dibujante que viene de la escuela de Steranko, que tiene una capacidad de dibujo impresionante que se... Hablábamos recién con Coca y le mostraba unas imágenes. Sí. Shang-Chi es una réplica dibujada de una foto de Bruce Lee. Sí. Es Bruce Lee, convengamos. Gulacy, al igual que Steranko, son cinematográficos. Sí, son los tipos que te dibujan algo que vos ves filmado. Es más, normalmente la página, que es la portadilla o la splash page, parece un afiche de cine. tiene esa cualidad. Las escenas de pelea es como ver un History Board, una película es de Bruce Lee. Impresionante, totalmente, sí, son claro. impresionantes. Aunque Bruce Lee no hace kung fu en realidad, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle. Artes marciales. Qué nerd, qué detalle perdón, nerd, perdón, qué detalle nerd. Al rincón nerd, coque, ya mismo. Perdón. El nerd de verdad es el que sea el Jet Kune Do. El Jet Kune Do, exactamente. Al rincón nerd con coque, vos también. No, volviendo, que está. Sí, el gran tema acá es cómo se mezclan unas cuantas cosas. Primero, los personajes folletinescos de Zack Romer. ¿Está? Fu Manchu, el Dr. Petri, Nylan Smith. Está, la gente de Scotland Yard que persigue a Fu Manchu, o sea, todos esos personajes clásicos del folletín, a lo cual se agrega o incorpora este personaje que es el hijo de Fu Manchu, que empieza primero como un pelele de su padre que va a buscar a matar. Qué bonita palabra, pelele. Pelele. Qué bonita. Podés salir del rincón. Bueno, que va a buscar matar al que persigue a su padre. Y en ese interín el tipo tiene una revisión de su punto de vista, se da cuenta que había sido como muy manipulado por su padre todo este tiempo, y se da vuelta y termina trabajando para Scotland Yard. Entonces termina siendo una especie de saga bien de los años 70, ¿no? Por todo lo que se nutre, que tiene mucho de espionaje, ¿no? una gran cuota vinculada al espionaje, hacia las películas tipo James Bond, más todas las artes marciales. O sea, es un... La gloria. La gloria, es la gloria. Para mí es la gloria. Y creo que merece en algún momento en el salón como personaje, creo que una revisión más profunda. Pero está, recomiendo especialmente la etapa de Doug Moench y Paul Gulacy. Que es de extensa, Sanchi, ¿no? Que es extensa, son unos cuantos números. La historieta en sí dura como 10 años, creo. Y ellos deben hacer 4 o 5 años. Fácil. Fácil, ellos están 4 o 5 años. Arranca, creo que Jerry Conway primero. No, Steve Englert es el creador. Steve Englert, ahí va. Y después Jerry Conway, y después toman ellos la posta. Todas son leíbles y disfrutables, pero quizás las más medulares son estas. Y en 2000 y pico, no sé si en 2012 o qué, hay una novela gráfica de Max, de Marvel Max para adultos, uh-huh, guionada y dibujada por esta dupla, Moench Gulacy, uh-huh, que también es súper recomendable. Perfecto, pues quedamos con esas tres recomendaciones y falto yo, que estoy en el rincón nerd y creo que me voy a quedar ahí. No trajiste nada. Sí, he traído una cosa, pero verás cómo voy al rincón nerd. Porque ya estoy rebañando ya. Estoy rebañando el plato de todo lo que he leído y estoy pensando, a ver, ¿qué coño he leído yo que pueda traer? Yo también me acordé de que yo he leído algunos de los clásicos. ¿Y cuál es el clásico que traigo hoy? Hoy traigo 300 de Frank Chupito Miller. ¡Epa! Muy bien. Porque muy nunca bien. Lo hemos recomendado y hay que recomendarlo. Volver bueno, del rincón. El tema es, ¿por qué recomiendo 300? Seguramente los oyentes que les interese algo del cómic habrán leído 300, o al menos habrán visto la película. Es una buena adaptación, para mi manera de verlo. Sí. Algún día podemos traer las adaptaciones de Frank Miller en general, ¿no? Mm. 300, sí. V de Vendetta y compañía. V de Vendetta es de Al Amor, perdón. En 300 para mí solo era un Sin tipo City. Que tiene unas tenazas. Que aparece ahí con unos tambores. No veas la 2, entonces. No, la 2 no la vi. No, yo la vi, la 2 es inmirable. No la vi. El cómic es espectacular. Es un muy buen cómic. Es un cómic de Frank Miller, guionado, dibujado por él, entintado por su mujer, que no recuerdo el nombre. Lynn Barley, gracias. Que están, los dos están en el Muro de la Fama. Eso. De la página del Salón de la Justicia. Y la idea es que narra la historia, hace una adaptación del episodio histórico en el que los... La batalla de las Termópilas. Exacto, la batalla de las Termópilas, en la que 300 espartanos hacen frente a un ejército entero. Jerjes. El ejército del emperador Jerjes. Según la leyenda, eran 1,000,000 de persas. Exactamente. Los estudios históricos dicen que lo superaban probablemente unos 10 a 1. Igual sí. Estamos hablando. De 300 contra 3.000. 300 contra 30.000. Contra 30.000, perdón. 300 contra 30.000, lo cual es un disparate. Sí, y sobre todo en una. En un tipo de batalla cuerpo a cuerpo. Sí. Donde hoy en día con armas de fuego y misiles, no sé, pero... Hoy en día con un dron te cargas tranquilo... De 70 al 70, sí. Pero no, que eran 300 monos que se pararon en un lugar estrecho a aguantar. Que era la única gracia, exacto. Pararse en un lugar estrecho y poner los escudos y las lanzas para adelante y aguantar. Y aguantar porque por detrás tenían el resto de los griegos, no solamente también estaban los atenienses y compañía, que eran la última barrera para que este tipo no llegara. Sí, en realidad lo que explica Miller, y yo ignoro si es tan histórico, así que si no lo es, disculpen, es que Grecia no sabe si ir a la guerra o no, claro. Y lo que hace Leónidas es suicidarse. Es meterse, sí. Lo que hace Leónidas es decir, si se muere un rey griego con claro. su guardia personal, inevitablemente el resto van a seguir. Pero no vamos a morir costándoles lo que más se pueda. La idea de Leónidas es generar un mártir. Exacto. Para que la Grecia reaccione. Eso, en el cómic adentro hay una información donde Miller refiere a los estudios históricos en los que se basó para hacer la obra. Sí. Así y que creo que el estudio histórico dice, sí que es verdad, que no se habían puesto de acuerdo para atacar todos a la vez. De hecho, los atenienses, que no tenían un buen ejército de tierra, pero tenían la mejor flota de aquel momento... Van después. Claro, que de hecho la guerra termina con la victoria de Grecia gracias a la flota naval. Exactamente. Bueno, la cuestión es que él hace esa adaptación y es una adaptación fantástica. El formato es increíble porque es un formato a doble página. Es cinemascope. Es cinemascope total. Apaisado, aparte, que no es lo más convencional. Todas las páginas son como splash page en realidad. Son como grandes dobles páginas. Y entonces se mantuvo ese. Cuando luego se reedita y se. En realidad, la original eran 5 números. Luego la que conocemos todos en un solo tomo y se mantiene el mismo formato. Yo creo que es una muy buena lectura, sobre todo por visual. La historia es muy buena. No, entra dentro de la categoría de los imprescindibles. Pero es uno de los imprescindibles. Para mí es la última obra maestra de Miller. Sí. Yo, porque no conozco la cronología de él. Pero capaz que me estoy saltando alguna posterior. Podría ser. Pero creo que, si no me equivoco, esto es del 2002, 2003. Sí, anda como por ahí. Mucho. Por ahí. Y me parece que es la última obra maestra de Miller es esta. Sí. No, y es oportuno decir... Es del 98, pero casi. Más sí, atrás todavía. Es oportuno decir que ahora Miller está dibujando... Jerjes. Sí, como la tercera entrega, ¿no? Porque claro. hizo una continuación, creo que a raíz de la película. No sé exactamente si hizo antes el libro o no. No sé si hay. Creo que es esta la continuación. Sí, no es. O sea, no es una continuación, sino que es. La vista del otro lugar. La caída de Darío, del rey Darío. Y cómo Jerjes se ubica. Cómo Jerjes. Claro. Tuvo varias polémicas cuando salió, sobre todo en cuanto a la adaptación histórica. Porque hubo gente que lo criticó porque los puso muy muy bestias, muy fascistas a los espartanos. Pero bueno, también lo criticaron mucho porque hizo que los persas sean de piel oscura y claramente eran árabes. Exactamente. Cuando en realidad los persas no. No lo era. Y es como en el momento que el tipo lo publica, es como... un momento sensible en América. Digamos que, claro, un par de años después se caen las Torres Gemelas. Claro. Y sí, ya había una cierta... Tenés toda una discusión al respecto de cómo posicionar culturalmente el mundo árabe. Claro. Y 300, sobre todo cuando llega la película, que carga las tintas en eso, no fue lo que uno diría un canto de amabilidad y hermandad entre los hombres. Y hay mucha gente que piensa aún que los persas eran musulmanes y la religión musulmana nace como 4 siglos después, así que nada que ver. En fin, igualmente, como decía Andrés, es uno de los imprescindibles, así que vale la pena que lo busquéis, que lo encontréis y que lo leáis porque... Sí, porque además, aunque sea una obra de propaganda, eso no le quita méritos artísticos. No, es fantástico. No. Preguntar a Neil Riefenstahl. Estaba pensando exactamente eso. Los méritos artísticos van de la mano o no de la propaganda. La propaganda puede ir, pero la película, el cómic, el libro, lo que sea, puede ser brillante al margen del... Uno tiene que saber separar. Sí. Así que nada, dejo eso. Traeré algunos de los otros imprescindibles en las próximas porque ya me estoy quedando sin opciones. Así que... Grabación que viene. Hoy traje Watchmen. Mira, lo pensé, pero pensé, no, es muy gordo y Watchmen es lo suficientemente grande como para que le dediquemos un programa entero. Un día podríamos ponernos. Sí. O sea, podríamos hacer un especial Watchmen y hacer de entrada el cómic y de segunda la película. ¿No? Y podríamos esperar a que Lindelof estrene ese monstruo que está preparando, que es la serie de televisión. Serie. Algo así. Y hacemos un día Watchmen. Venga, pues eso queda apuntado. Para cuando toque. Gustavo, usted. Gustavo, Rodolfo. Sí. ¿Usted tiene esperanza en algo de lo que sale ahora? Yo tengo esperanza en que el sol salga cada mañana y brille sobre nosotros y nos dé felicidad. No en Berlanti. No en Lindelof. No en esos sátrapas que destruyan. Nada, yo qué sé. Sin exagerar, a mí las películas de Marvel me han encantado todas. Incluso las más flojas me parece que son divertidas. Estoy hablando incluso de Thor 2, que es mirable. Es mirable, sí. Miro las series de Netflix. De Marvel, van, vienen. Me parece que Aquaman, con algo de suerte, va a ser mirable. Le tengo fe a la segunda de Wonder Woman. La parte televisiva de DC y yo falla qué sé. Un poquito. Yo creo que falla, pero no falla. Falla para nosotros. Falla conceptos. Falla el concepto. Para mí falla para nosotros. Que somos, no somos adolescentes que nos entusiasmemos sin duda. Flash. Exacto. O con las vicisitudes de Arrow. Exactamente. pero tiene su público. De paso, me criticaron bastante los palos que le dimos a Rubén. Me ha llegado por Facebook comentarios directos. No, nos han dicho por la página de Facebook que le pegamos mal a Arrow, pero no les gustó que hablara. No. Iba a ocurrir seguro. Pero bueno, pero está bien. Lo bueno de esto es que esto, no, señores y señores, esto simplemente es nuestra opinión. Si ustedes una tienen otra, es muy fácil. Se compran ustedes un micrófono y graban su podcast y nosotros lo escucharemos. Y seremos felices de que haya más podcasts que hablen con nosotros. Quien nos ha escuchado alguna vez sabe que muchas veces nuestra opinión no existe como tal, sino que somos cuatro tipos que discutimos mucho entre nosotros. Sí, evidente, y no nos ponemos de acuerdo. Evidente. Es muy raro que los cuatro coincidamos en algo. De hecho, en Arrow coincidimos que era una porquería. Ahí sí, viste, ahí tenés una coincidencia. Coincidimos los cuatro que era una porquería. Bueno, familia, nos falta la canción. ¿Con qué cerramos? La recomendación musical de hoy no es mía. Vaya. No me pertenece. El señor Andrés me acercó una banda canadiense de los años 80 de heavy metal. Opa. Y un heavy metal muy similar a lo que es Manowar, por ejemplo. Tipos vestidos de onda vikingo, ¿no? La banda se llama Thor. La tendríamos que haber puesto en el pasado que hablábamos de Conan, ¿no? Claro, mejor ahí. Es que estéticamente cerramos con los patos esos raros que nos hizo escuchar Gustavo. Nos hizo escuchar Gustavo los patos. Cuac, cuac, cuac. Yo me fui con los cuac, cuac sonando en la cabeza todo el día. Grande, Alan Moore. En ese aspecto, tipo creativo absoluto. Y bueno, tenemos una banda que se llama Thor, que obviamente bien vinculada a la parte mitológica. En la tapa del disco que estuve viendo en ese es realmente el rey vikingo con todas sus... Sí, cada tapa de la banda es, va por ahí, ¿no? Sí. El cantante se llama Thor, se hace llamar Thor. Sí. ¿Y qué pasa? Antes de ser cantante de la banda, él era físico-culturista. Hacerte una idea, ¿no? Y doblaba barras de hierro con la mano. Y entonces durante los conciertos, cuando empezó a cantar, durante el concierto hacía algunos malabares. Durante una canción, mientras el guitarrista soleaba, doblaba una barra, se acostaba en el piso, se ponía una piedra y le partían con un martillo. Esas cosas que hacían antes. Por mí puede hacerse llamar como quiera, entonces no le vamos a andar discutiendo. Por favor. Pero cuando salía a cantar, salía con un martillo. Con el pelo rubio, sin camiseta, o sea, se hacía vestir como para decirle, no me gustó mucho tu tema. Pum, no, me encanta, me encanta. Sí. ¿No tenés derecho a llamarte Thor? Decíselo, anda. Tu nombre es Frank. Decíselo. Y el tema que vamos a escuchar se llama Thunder on the Tundra. Dale. Que es... Tundra me trajo a la idea de que hay un personaje femenino inventado por Roy Thomas y Jerry Conway, creo. Ajá. que aparece en los Cuatro Fantásticos, y en algún momento vamos a traer algo de eso. Bueno. ¿Lo dejamos sonar? Bueno. Dale. Chao. Hasta luego.